Bueno, ya estamos en el estudio con nuestros invitados. Está Rafael Calderón y Daniel García. Los dos estuvieron en la expedición última que hicieron en el año 2010 a la Cueva de los Tallos, con quienes vamos a dialogar sobre los mensajes que recibieron, lo que fue la experiencia. Y les recordamos que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues la pueden hacer a través de nuestro chat, radio.serenidad@hotmail.com, o comunicarse a través de la página web. Así es que bienvenidos a los dos. Gracias por estar aquí ahora en el programa. Me gustaría empezar ahora con un poco a qué se debió la expedición. Ya sé que han hecho algunas expediciones, pero ¿qué se debió la expedición en este año? Buenos días, Goy, y a todo el público que nos está escuchando, pues un caluroso saludo. Efectivamente, en este mes de agosto hicimos un viaje a la Cueva de los Tallos, que comenzó el 1 de agosto y duró hasta el 7 de agosto, ¿no? Como tú bien mencionabas, pues ya habíamos hecho varios viajes de estos lugares, y el primer viaje fue en el año 93, después tuvimos otro viaje en el año 2000, en el 2002 y finalmente en este año 2010. Los antecedentes para ir nosotros a estos lugares es que, como tú sabes, pertenecemos al mismo grupo de Sixto Paz, ¿no? O sea, somos parte de lo que era antiguamente la misión Rama. Y pues dentro de los objetivos de la misión Rama, habían dos objetivos finales que nos hablaban del contacto con un mundo subterráneo, ¿no? Ellos hablaban de que existía hace miles de años las creencias de que dentro de la Tierra, pues más o menos en la corteza de la Tierra, que tiene más o menos unos 33 kilómetros, existiría habitando una serie de seres o una civilización que tendría su origen ahí en la India, en el Asia, y en el mito de Shambhala, pues el tema del desierto del Gobi y un mundo subterráneo. Entonces ellos nos hablaban de que este mundo subterráneo atraviesa todo nuestro mundo, todo el planeta, y que hay diferentes entradas para ingresar a este mundo subterráneo. Entonces, uno de los objetivos del grupo Rama era entrar en contacto con los habitantes de este mundo subterráneo, podríamos llamar de los retiros interiores o de la gran hermandad blanca de los retiros interiores. Y también el quinto objetivo del grupo era recibir por parte de ellos una historia, un conocimiento que se guarda en ese mundo subterráneo y que hablaría de nuestra verdadera historia, de los orígenes del ser humano, de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué relación tenemos con los seres de las estrellas, e inclusive cuál sería nuestro destino y cuál sería nuestro futuro. Este conocimiento, esta información nos aclararía de alguna forma cuál es el proceso que estamos viviendo y cuál es el sentido del ser humano aquí en la Tierra. Entonces, se hicieron viajes a diferentes lugares, se avisaron o se nos avisó por parte de estas experiencias de contacto extraterrestre que pues se viajarían a diferentes lugares, por ejemplo el Paititi o la famosa ciudad del Dorado ahí en las selvas del Manú, a las cuevas del Roncador en el Brasil, al Monte Shasta en Estados Unidos, a las Siete Luminarias en México, a Egipto, a diferentes lugares. Entonces, dentro de los lugares que se mencionó a visitar para entrar en contacto con estos seres y con la información guardada ahí, se hablaba de la Cueva de los Tallos. Entonces, en el año 93, Sixto Paz llega al Ecuador y recibe una comunicación psicográfica, ¿no?, donde se daba un mensaje hablando de este tema y que se investigue sobre la Cueva de los Tallos. Cuando nosotros investigamos, pues la Cueva de los Tallos era mundialmente conocida. Ya en el año 65, Juan Moritz, este famoso húngaro argentino, había llegado al país, había contactado con los indios colorados, y ellos le habrían dicho pues que efectivamente existiría este mundo subterráneo y que inclusive existirían tesoros ahí al interior. Él viajó al oriente ecuatoriano, a la cordillera del Cóndor, y dice haber encontrado efectivamente una biblioteca metálica y una civilización viviendo ahí, y incluso decía que esta biblioteca metálica contendría los anales de la historia de la humanidad, de una civilización perdida. O sea, coincidía exactamente con lo que nosotros habíamos recibido. Entonces, desde el año 93 viajamos allá para ir verificando, y esto ha sido un proceso, no ha sido de golpe, ¿no?, sino que poco a poco hemos ido verificando qué mismo existe ahí. Y pues finalmente creo que marcó un hito el año 2002, sobre todo, ya que, como te digo, fue paulatinamente lo que hemos ido viajando y entendiendo lo que hay ahí, pero en el 2002 se nos habló que íbamos a entrar en contacto con los guardianes del lugar, con los seres que custodian este sitio. Antes habíamos tenido experiencias de ahí, pero quizás a un nivel más sutil. Nosotros hemos venido entrenándonos todo este tiempo en lo que se conoce como los viajes astrales, los desdoblamientos, ¿no?, o las proyecciones mentales. Y De esa forma habíamos podido entender, encontrar ya que verdaderamente existe algo ahí, pero en el año 2002 se nos dijeron que íbamos a tener un contacto físico con los guardianes del lugar. Nos acompañó uno de los guardianes de tierra, de superficie, que son los Shuaras, José San, y cuando estuvimos ahí en el mundo subterráneo durante 3 días, y digamos 4 noches y 3... Perdón, 3 noches y 4 días, pues vimos aparecer insólitamente unas esferas de luz que nos llamó poderosamente la atención. No entendíamos qué era, qué estaba sucediendo. Le preguntamos a José, que había él vivido ahí toda su vida, había crecido ahí. Nos dijo que jamás había visto algo así. Los chicos del grupo me preguntaban, tú que has venido tantas veces también, ¿alguna vez viste este fenómeno? Decía, no. Y en definitiva, pues pudimos percibir que estos seres que habitan en la Cueva de los Tallos, pues en su esencia son esferas de luz, y nos dijeron que nosotros los seres humanos, nuestra esencia, nuestro espíritu también es una esfera de luz, y que ellos pueden tomar la forma que ellos desean, de un animal, de una persona. Pero curiosamente también en los mitos shuaras se habla de Arutam, de cómo se llama, de los Ivians y de diferentes seres que habitan en el mundo subterráneo, y ellos hablaban que Arutam puede tomar la forma que él quiera, ¿no? O sea, de un animal, de una persona, lo que sea. Más o menos se asemejaba a lo que nosotros habíamos pues percibido, ¿no? Entonces entramos en contacto con estos seres y ellos nos hablaron y nos mostraron inclusive que efectivamente en la Cueva de los Tallos pues existiría estas cavernas gigantescas, pero quizás el mundo subterráneo propiamente dicho, ya lo grueso del mundo subterráneo estaría muy profundamente. O sea, estas cavernas que nosotros hemos visitado, si bien es cierto, son gigantes, pero ya lo más increíble estaría más pues, adentro, mucho más adentro, ¿no? ¿Y han logrado entrar allá, más adentro o no? Nosotros no hemos logrado entrar, físicamente no hemos logrado entrar todavía, no, pero lo que hemos logrado es a través de dos formas, te digo, a través de estos viajes astrales, proyecciones mentales, pero también ellos con su tecnología, estos seres que están ahí, logran aperturar puertas de luz, portales interdimensionales. Y cuando una persona ingresa a ese portal dimensional, puede ser proyectado o teletransportada al interior de este sitio. O sea, realmente estamos hablando de temas mayores, cosas que la mayor parte de gente no creería. Así es difícil creer. A nosotros mismos nos ha costado mucho creer, pero a lo largo de la experiencia de estos 22 años en los grupos de contacto, ya habíamos vivido estas puertas dimensionales, estos senders que les llamamos nosotros, y a través de estos portales sí hemos podido apreciar la existencia de maravillas increíbles al interior de la Cueva de los Tallos. Pero lo que sí, no es la única, ¿no? Porque sé que hay otras donde también viven los mismos tipo de pájaros, de donde sacó el nombre de la Cueva de los Tallos. Hay otras cuevas a lo largo de la cordillera o de Sudamérica también arriba. Sí. Otros lugares subterráneos, ¿no? Como te decía, pues este mundo subterráneo tendría su origen ahí en el Asia, en Shambhala, ¿no? En el desierto del Gobi, y a través de su tecnología, los que fundaron esta ciudad subterránea, pues crearon grandes túneles y galerías. Tú dices que Shambhala es una ciudad subterránea. Así es. En los mitos tibetanos. Es otra información, no, es decir, que todos se iluminaron y la ciudad simplemente dejó de existir a nivel físico porque ya estaban iluminados por seguir las enseñanzas de Buda y empezaron a vibrar a otro nivel, entonces la ciudad existe, pero no físicamente visible. Tú puedes encontrar en los mitos de inclusive de Egipto, en los mitos de los Vedas, se habla de que 33 seres bajaron desde el cielo en un carro de fuego, en un Vimana, y se sentaron ahí en el desierto del Gobi y con su tecnología ingresaron a esta ciudad de luz que uh-huh. se llamaba Shambhala. Y pues ellos mismos crearon túneles y galerías que atraviesan todo el planeta. La parte que toca aquí América comenzaría en Canadá y bajaría pues por los Estados Unidos, por Centroamérica, pasaría por Sudamérica, empezando por Colombia, Ecuador. Pero estamos hablando de kilómetros de bajo la superficie, es decir, inclusive más profundo que el mar. Claro, a nivel de muchas profundidades del mar. Te estaba diciendo que más o menos la corteza terrestre tiene 33 kilómetros. Entonces, en ese espacio estarían estos túneles y galerías, ¿no? Yeah. Entonces, y muchas entradas hay para estos lugares, o sea, para este mundo subterráneo tú puedes entrar por diferentes partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Mitos y leyendas se hablan, pero a lo largo de todo el planeta y en la antigüedad se habla mucho de estos mundos subterráneos. Inclusive Julio Verne despertó uh-huh. mucho nuestra imaginación al contarnos de este famoso viaje al centro de la Tierra. Claro. Tenemos grandes investigadores como Madame Blavatsky, que habló del mundo subterráneo. El propio Nicolás Roerich estuvo pues en el Tíbet y estuvo en el desierto de Gobi y afirma haber ingresado a Shambhala. Ajá. ¿No? Inclusive hoy en día en el Gobi existe un monasterio de lamas tibetanos que custodian una puerta al mundo subterráneo de Shambhala. Ahora, parece que algunas de las placas, los ideogramas de algunas de las placas, estaban realmente relacionadas con la India. De lo que han investigado algunas personas que han tenido las placas en las manos, los ideogramas parecen tener relación con alguna tradición de la India muy antigua. Sí, algunos dicen que son justamente eso, pues pictogramas relacionados con, culturas antiguas, pero sobre todo lo que más se ha logrado hacer una analogía es con los símbolos de los cantos gregorianos. A ver, explícame. ¿No? O sea, tú sabes que... De los cantos gregorianos. De los cantos gregorianos. Cantan en latín, ¿a qué te refieres? No, o sea, lo que llegaríamos a entender es que quizás esta biblioteca metálica, estos símbolos, no se leerían sino se cantarían, serían como sonidos que te permitirían entrar a un nivel de conciencia y conectarte con la información. O sea, son mantras en ideogramas. Así es, exactamente, son ideogramas, como tú acabas de decir. Ajá. Entonces son símbolos muy parecidos a los símbolos de los cantos gregorianos. Ya. ¿Y qué sucede? Es decir, ¿por qué hay una biblioteca entera de este tipo de placas que está sumergida ahí? O sea, para poder entender, ya esotéricamente y en el pasado se hablaba de que todo lo que ocurre queda grabado en el cinturón magnético de la Tierra, ¿no? En uh-huh. tradiciones antiguas se hablaba del registro akáshico. Uh-huh. O sea, una especie como de biblioteca de la historia universal. Sí, de la historia de lo que todo lo que ocurre en el mundo queda grabado en esta especie como de biblioteca, en este cinturón magnético que bordea la Tierra y que los científicos le llaman el cinturón de Van Allen. Entonces, como estamos viviendo un momento especial, está llegando una radiación muy fuerte desde el centro de la galaxia, el cinturón magnético de la Tierra se ha visto altamente alterado. O sea, está sufriendo alteraciones por una radiación que llega del Sol y también desde el centro de la galaxia. ¿Me estás diciendo que la información que está en los registros akáshicos está siendo cambiada o alterada? ¿En qué puede manera? Perderse. Puede perderse. El cinturón magnético de la Tierra está siendo, gravemente afectado, inclusive en algunos momentos ya en la zona del Ecuador y Sudamérica se ha visto que ya ha desaparecido. O sea, estamos quedando desprotegidos en algunos momentos. Entonces, pero estás hablando de que los registros akáshicos están en el cinturón magnético de la Tierra. Así es. También estamos hablando que este cinturón es la capa de ozono. No, es el cinturón de Van Allen. No es una especie de energía que bordea, o sea, un campo de fuerza electromagnética que bordea la Tierra. Pero a toda la Tierra. A toda la Tierra. Okay. Entonces este campo está siendo afectado por la radiación que llega desde el Sol, por las tormentas solares y también por una radiación que estaría viniendo desde el centro de la galaxia y que la NASA acaba de liberar información y que reconoce que el cambio climático que estamos viviendo no solo es por la quema de combustibles fósiles, esto lo acelera, también sería porque esta radiación que está llegando está calentando la Tierra y no solo la Tierra sino los demás planetas. Ahora, ¿puede ser posible que la NASA esté lanzando esa información para por algún fin político del tema del uso del petróleo? No, más bien lo estuvo ocultando y como ya las evidencias son tan grandes ya no lo pueden seguir ocultando, entonces están liberando esta información. Pero entonces, si es que suponemos que el cinturón magnético de la Tierra se encuentra ahí y pues guarda la historia de la humanidad, pues como se está viendo alterado, entonces estos seres que vinieron ahí en Shambhala y lo que vendríamos a denominar la Hermandad Blanca hicieron una especie de respaldo, una especie de backup para poder en el inframundo preservar esta información de la historia de la humanidad. Está entonces, en el inframundo. Y está en el mundo subterráneo o en el inframundo, como tú dices. Uh-huh. Entonces, wow. En diferentes partes de la Tierra. Y parte de esa información está grabada en la Cueva de los Tallos. Ahora, está grabada en estas placas metálicas y también en unas esferas de luz. Esferas de cristal, perdón. Uh-huh. Entonces, nosotros siempre, a través de nuestra experiencia de contacto, se nos dijo que no íbamos a tener acceso directamente a la biblioteca metálica, sino que lo que íbamos a tener acceso es a la información en la biblioteca. Sí, porque dime una cosa. Con el nivel de ignorancia que nos manejamos los seres humanos para comprender este tipo de cosas y el nivel de espiritual que se necesita para poder manejar esta información, ¿de qué nos sirve estar informados y saber lo que está pasando en la Cueva de los Tallos cuando hay tanta cantidad de gente que puede hacer un mal uso de esta información? Así es, o sea, claro, y no es solo eso, sino que en cierta forma hay intereses creados, hay grandes organizaciones que no les interesaría que este conocimiento salga a la luz, porque definitivamente cuestionaría toda la sociedad, la religión, la política, la economía y todo lo que nosotros creemos que es la historia. ¿Qué tal si es que aceptamos esta teoría como verdadera y de pronto pues nos dicen, bueno, lo que ustedes creían, el sustento, revolución, las bases de la humanidad se van a caer? Es una revolución. Pero es que estamos viviendo este mundo, esta época. Y estamos viviendo una época de revolución, o sea, que queramos entenderlo de esa manera o no, estamos en una época de transición en el despertar de la conciencia, que o la gente se abre o la gente se hunde. Así es, y esto ha sido ampliamente profetizado, pues, o sea, esto ha sido anunciado, un gran cambio, una gran transformación. Han profetizado todas las culturas y muchos de los famosos videntes, ¿no? Y hablan justamente de un despertar de la conciencia. Entonces vamos a despertar la conciencia y llegar a enterarnos de un conocimiento olvidado, un conocimiento perdido, una historia que nos va a sacar de una especie como de adormecimiento, de una especie de amnesia colectiva, y vamos a enterarnos de muchas cosas que realmente ignorábamos y que es nuestra verdadera historia. Ahora, Daniel, cuéntame un poquito de la pregunta que le hice a Rafael. ¿En qué sentido estamos listos o estos seres con los que han hecho contacto están sugiriendo que ya se pasen los mensajes o se comercialicen, digamos, ¿no? Se hagan masivos los mensajes para que la gente se entere. ¿Qué estamos listos para nosotros asimilar? Acercaraste el micrófono, ¿no? Sí, la experiencia de contacto que nosotros venimos teniendo como grupo desde hace ya más de 33 años es una experiencia que progresivamente nos ha ido dando mensajes, diagramando el panorama de la historia de la humanidad. Desde los inicios de la experiencia de contacto se hablaba que llegaría un momento en que el conocimiento y la verdad tendría que ser para todos, porque es necesario que la humanidad sepa su pasado para entender su presente y por lo tanto proyectarnos hacia un futuro. Ahora, el hecho de que, como decía Rafael, nosotros no recibamos físicamente el conocimiento a través de las planchas, es porque sencillamente no es necesario, en el sentido de que cada vez que hemos hecho los viajes, progresivamente se nos ha ido dando más información. Y en base a esto hemos ido construyendo lo que estos seres llaman el plan cósmico, la verdadera historia de la humanidad. Ahora, es el momento de decir las cosas como son y de que quienes están preparados para recibirla los reciban como tal. Ahora, la importancia de los viajes que nosotros venimos realizando se cifra en el hecho de que a medida de que se hace un viaje van saliendo nuevas cosas a la luz. Y cosa curiosa, no necesariamente de boca de nosotros. Nos ha pasado más de una vez que hemos hecho algún trabajo, qué sé yo, en Pumapungo, Cuenca, hemos estado en diferentes partes del oriente, hemos estado en el Roncador en el Brasil con Rafael, en Marcahuasi, etcétera, etcétera, en diversos sitios especiales por invitación de estos seres. Y no ha pasado mucho tiempo y ha salido información a la luz, hallazgos arqueológicos, noticias, etcétera, etcétera, ¿no? Que poco a poco van completando esta gran historia de la humanidad. El problema del ser humano en la actualidad y a través de todos los tiempos, me atrevería a decir, ha sido un problema de ignorancia. El momento en que vamos entendiendo las cosas, vamos dejando de tener miedo a todo aquello que nos metieron como falso. Así es, y yo creo que el rato que nosotros como seres humanos empezamos a comprender, a salir de esta ignorancia, nos vamos a dar cuenta a lo que hemos estado sometidos. Justamente proponía el otro día, ¿por qué tenemos que ser gobernados? ¿Por qué tenemos que someternos a la ideología de una religión? Es por ignorancia, porque el contacto, digamos, con este ser supremo, Dios a todo lo que es, puede ser directo. Porque si nosotros aprendemos a vivir en comunidades y compartir en vez de cooperar, compartir en vez de competir, cooperar en vez de competir, pues otro sería el nivel de sociedad en el que estaríamos viviendo. Pero lastimosamente todavía estamos sumergidos en la dependencia de terceros. Así es. Y entonces yo creo que este es en parte el mensaje que nos están trayendo, que quisiera que la audiencia que oye este tipo de radio, que es una radio medio inusual, es gente que está buscando la información, es gente que está queriendo salir de este estado dormido de ignorancia en la que hemos estado sumergidos y no nos damos ni cuenta, porque nos pensamos que somos inteligentísimos y brillantes, pero no nos damos cuenta que eso solamente es un 1% de nuestra capacidad, porque es apenas el raciocinio. Es que sí me gustaría que nos den un poquito un resumen de cuáles fueron los mensajes más importantes que son necesarios transmitir en este momento, y que hablemos sobre eso. Yo voy a hacer un preámbulo para que Rafael le complete la información. Tú al inicio preguntabas cuál fue los últimos acontecimientos que nos llevaron al último viaje ahora en agosto. Luego de algunos viajes que veníamos realizando a la Cueva de los Tallos, veníamos sintiendo que todavía algo se encontraba inconcluso. Es así que en esta última visita en el mes de abril, ¿no?, de Sixto Paz Wells, hicimos una salida a la montaña como es nuestra costumbre hacerlo como grupo de contacto a la zona de Mojanda, donde hemos mantenido, dicho sea de paso, muchas experiencias de contacto, no solo con seres extraterrestres, sino también con seres del mundo subterráneo, porque llegamos a descubrir a través de los años que es una zona de contacto con seres del mundo subterráneo. En el trabajo con los diferentes grupos, llegada la noche, se inició un trabajo de recepción de psicografía. La psicografía es la manera como nosotros nos contactamos, psicos, mente, grafos de escritura, escritura mental, de manera telepática. Y estos seres nos dijeron en simultáneo a tres personas, a Rafael Calderón, a Sixto Paz y a mí, que debíamos hacer un nuevo viaje a la Cueva de los Tallos. La característica particular que tenía este nuevo viaje era que íbamos a ingresar por un sitio distinto al que los anteriores viajes habíamos ingresado. Ajá. Siempre lo habíamos hecho por Coangos, esta vez debíamos hacerlo por la zona de la Unión, una caverna que queda alrededor de unas 6-7 horas del ingreso por Coangos. Es el mismo mundo subterráneo, pero algo particular nos tenía preparado la zona de la Unión. Es así como efectuamos el viaje. Por psicografía se escogió a las personas, estos seres hablaban que debían ser 14 personas. A la hora de realizar el viaje estuvimos 13 de las 14 personas. El 14º lo formó uno de los shuaras que estuvo presente y que participó con nosotros al ingreso al mundo subterráneo. Uh-huh. Y que pues confirmó aún más la psicografía recibida, que hablaba de que 14 íbamos a estar al interior. Wow. Y al interior de la cueva volvieron a confirmarse las comunicaciones, cuando nos hablaban de que 7 de las 14 personas iban a separarse del grupo, iban a vivir una experiencia más intensa, y de los 7, 3 personas finalmente iban a vivir una última experiencia aún más fuerte, a través de, como Rafael Calderón explicó, ingresando a una puerta dimensional. Ellos les llaman Sendra, es energía lumínica concentrada, es la capacidad tecnológica de poder concentrar la energía en un lugar y permitirnos vivir una experiencia de contacto a diferentes niveles. Dale. No sé, Rafael, si le continúas concretamente. Entonces, la experiencia. ¿Qué sucedió el rato que ingresaron por este lugar? ¿Ustedes ya conocían de este lugar? Ahorita me está enseñando en video la entrada. Desde superficie conocíamos el lugar. Pero en no, el año 2002 nos habían llevado al sitio, justamente Gabriel, uno de los shuaras que en esta ocasión le visitamos, que lamentablemente se encuentra bastante enfermo, nos había mostrado el ingreso, pero solamente lo conocimos. En ese entonces se vivió una experiencia que Rafael lo puede contar en este momento, y entramos a Coangos en el 2002. Recién ahora es que ya entramos físicamente a este sitio. Rafael, si continúas. ¿Sabes qué? Claro. Me gustaría que continúes, pero también si quisiera saber, ¿qué dicen los shuaras sobre esto? Bueno, los indios shuar son conscientes de esta realidad. Ellos podríamos denominarles que son guardianes de superficie de esta realidad. Pero ellos lo mantienen de una forma celosamente resguardada, ¿no? Y es obvio, ellos son conscientes de que esto no se puede dar a conocer a todo el mundo. Y pues mantienen una reserva, y no es fácil llegar para allá. Ellos consideran que estas cuevas son sagradas. Ellos dicen que el profano, podríamos por decir de alguna forma, no está permitido para llegar allá, porque no tiene la actitud adecuada como para poder enterarse de lo que está sucediendo ahí. Entonces ellos, bajo ciertas condiciones, permiten que ciertas personas ingresen, y quizás es justamente esa amistad, ese conocernos de tantos años, el que nos ha llevado a que ellos nos permitan entrar y conocer mucho más a fondo estos grandes misterios que están en la Cueva de los Tallos, ¿no? Entonces ingresamos ahí pues en el mundo subterráneo. ¿Son hombres? No, también no. Fuimos mujeres, estabas viendo en el video que quien estaba ingresando justamente era tu esposa. Sí, Rosana. Ajá. Carrasco, ¿no? Entonces ingresamos y curiosamente se nos cambió totalmente el panorama. Cuando habíamos estado antes en Coangos, que son galerías muy grandes, en cambio acá son galerías pequeñas. Y es más, no había dónde acampar, y pasamos quizás pruebas muy fuertes porque no teníamos dónde dormir. Comenzó a llover, cayó una cascada muy intensa, muy fuerte al interior de las cuevas. Nos sacaron en quemarropa a la noche. Pero bueno, lo importante fue que encontramos unos sitios maravillosos, increíbles. El Shuar conocía perfectamente lo que estaba sucediendo y nos fue como que digamos guiando, dejando que las cosas vayan fluyendo, a ver hasta qué nivel éramos capaces de entender lo que ahí existe, ¿no? Finalmente te puedo decir que detrás de una cascada en el mundo subterráneo. O sea, la cascada interna. Sí. Interna, ya. Exactamente, encontramos una puerta de acceso a este mundo subterráneo. Uh-huh. Es física, pero también puede ser, puedes tener acceso a través de estos portales de luz, de estos sendras, de estas puertas uh-huh. interdimensionales. Lo que vemos en ciencia ficción, así que es. No es. Así es. Entonces, y tuvimos nuevamente contacto con estas esferas de luz. O sea, en el año, como te comenté, en el año 2002 ya tuvimos el contacto físico con ellas. Y otra vez, ahora en el año 2010, nos hemos vuelto a contactar con estas esferas de luz y entrar pues a este recinto y poder ver lo que ahí existe, ¿no? O sea, yeah. Por un lado podemos confirmar la historia de Juan Morris, o sea, que lo que él habló de una civilización que estaba viviendo, que está viviendo ahí, pues, y se nos explicó que el origen de esta civilización está en el mito de la Atlántida. Uh-huh. Pues hace 12.000 años existía la Atlántida ya en su parte final, porque justamente es en el momento en que ellos sufrieron un gran cataclismo y se hundieron bajo el mar. Entonces, sobrevivientes de esta civilización se fueron a diferentes lugares del mundo, Egipto, uh-huh. a Europa, se fueron a la India, estuvieron acá en América y también en la Cueva de los Tallos. Se metieron para refugiarse de este gran cataclismo y poder sobrevivir. Y ahora, si estás hablando de 12.000 años y poder sobrevivir, ¿de qué estamos hablando? ¿De una persona que vive 12.000 años? No. ¿O de qué? Estamos hablando de que pues se han mantenido, se han ido reproduciendo, por así decirlo, y se han mantenido en el tiempo, pero ya son pocos realmente los que quedan. Quedan muy pocos personas, atlantes viviendo ahí, lo suficientes como para que puedan custodiar los tesoros que ahí se esconden, ¿no? Porque hace un momento tú hablaste de que qué pasaría si es que una persona que no tenga escrúpulos llega a tener un conocimiento, una información, hasta tecnología de estos seres, de los atlantes. No, que ¡qué fue, desastre! Sería, pero terrible. O sea, podríamos en peligro inclusive la subsistencia del planeta. Entonces, así es, pero si es que esto está saliendo a la luz es porque a pesar de que hay esa gente corrupta que busca el poder a través de este tipo de información, hay algo que es indiscutible que está pasando a la mayor parte de gente, y es que es un cambio en el nivel de conciencia. Exactamente, lo que se está dando a nivel planetario es un despertar de conciencia, indiscutible. Estos seres nos hablaban en los primeros años de contacto que había una posibilidad de que el planeta sufra daños realmente terribles. En la década de los 70 simplemente reconocieron que el futuro estaba siendo modificado. Es interesante ver cómo muchos astrólogos a partir del año 2000 se dan cuenta que o se equivocaron o algo está pasando en el sí. planeta que está modificando sí. el futuro de los acontecimientos. Así es, porque en términos astrológicos, conjunciones, o sea, los aspectos de tránsitos que se está dando a nivel de astrología, y eso lo he venido notando hace rato también, se están adelantando. Exactamente. O sea, algo está sucediendo inclusive a nivel astrológico. Entonces, no es que los astrólogos se equivocaron en lo que estaba los astros estaban así hablando, es. ¿No? En el cielo, sino que simplemente hay algo que está modificando los acontecimientos. Y ese algo es ese indiscutiblemente algo? Es el nivel de conciencia de los seres humanos. Ya, pero no nos olvidemos que no se va a necesitar que todo el planeta Tierra despierte a un nivel de conciencia alto. Suficiente, ¿sí? 144.000, ¿no? Así los es. Indios Hopi dicen 144.000 danzantes de la luz. Así que es. Se mantendrán danzando en el amanecer oscuro del nuevo día. Pero ya hay esos 144.000, es decir, hay tanta gente que está envuelta en esto. ¿Qué pasa que no está sacudiéndose suficientemente la conciencia para que hayan los cambios? Se está sacudiendo de tal manera que experimentos tan increíbles como el acelerador de partículas bajo Suiza y Francia se está echando a perder una y otra vez porque no se puede llevar a cabo el experimento. Hace pocos días sale una noticia en internet donde dos científicos del proyecto, un japonés y me parece que es un francés o estadounidense, dice: hay algo desde el futuro que nos está boicoteando. Ah, eso está bueno, ¿no? Es fantástico, ¿no? Ahora dime, ay, se me chispoteó lo que quería aprender, pero en tal caso, lo que yo quisiera saber en relación con esto es, no existe el destino, es decir, no existe el destino que ya esté escrito. Si se está cambiando la historia del futuro de alguna manera, no es que ya esté escrito, sino que nosotros tenemos el poder para influir en eso, ¿o no? Exacto. Yo te diría, si me preguntas, ¿existe el destino? Yo te diría sí y no. Sí, en la medida de que no hagamos nada para cambiar las cosas. No, en la medida de que estemos cambiando y el futuro está en nuestras manos. Nosotros somos como el hombre que tiene el carruaje con los caballos. Ajá. Si nosotros dejamos que los caballos nos lleven a donde ellos quieren, pues el destino existe. Ajá. Pero si tomamos las riendas de nuestra vida y decimos a dónde van los caballos, pues estamos manejando nuestro futuro. Tomemos en cuenta también que el futuro es una consecuencia de causa y efecto, ¿no? Tú siembras ciertas causas y tienes efectos, ¿no? Entonces, para poder revertir eso, tienes que sembrar causas nuevas suficientemente fuertes que anulen las anteriores y que puedas generar un futuro diferente. ¿De qué depende que uno pueda tener control o que pueda manejar el camino de su destino o de su futuro? Nosotros podemos crear lo que creemos. Si creemos que tenemos un... No es ver para creer, sino no. Creer para ver. Exactamente. Ajá. Entonces puedes crear un futuro si piensas que ese futuro es posible. Pero si te dejas contagiar por lo que diríamos es lo más pernicioso que hoy en el día miedo. Tiene la humanidad, que es la inseguridad, el miedo, sí, el temor, miedo. Pues estaríamos creando un futuro negativo. Lleno. Entonces hay que cambiar nuestra onda mental. Entonces me estás diciendo mental. En otras palabras que lo que nuestros ancestros soñaron es lo que ahora somos, un mundo de violencia, un mundo de miedo, un mundo de agresividad. Eso es lo que soñaron nuestros ancestros. Es importante también tomar en cuenta que también somos una especie de humanidad víctima, ¿no? Estamos en medio de dos fuerzas, que a través de los mitos, leyendas y todas las tradiciones se hablan las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Hemos venido entendiendo a través de nuestra experiencia de en contacto quiénes son estas fuerzas. ¿Hace cuánto tiempo vinieron? A ver, cuentas. ¿Por qué están aquí? Y... Así, no dejes en ascuas, cuentas, ¿quiénes son? Bueno, sí sería importante hablar de un tema que Daniel mencionó y que hablábamos del plan cósmico, ¿no? O sea, la verdadera historia de la humanidad y por qué estamos aquí. A ver. Haciéndote un resumen rapidito, pues este universo material tiene 7 dimensiones, ¿no? Y el propósito de la evolución es llegar a la 7ª dimensión. Ahora estamos en un tránsito, los seres humanos, de 3ª a 4ª dimensión. Ajá. Pero hubieron civilizaciones que aparecieron antes que nosotros y fueron guiados por unas entidades de un universo más allá de la superior. 7ª dimensión estaría un universo llamado el universo mental. Los seres que habitan ese universo mental los conocemos a través de los mitos y leyendas como los ángeles, arcángeles. Y existiría otro universo inclusive más allá de ese mental, un universo espiritual. Entonces los seres humanos necesitamos alcanzar esta 7ª dimensión para conectarnos con el universo mental y el universo espiritual. Este estado de conciencia tan elevado le podemos llamar como la cristificación. Entonces, las primeras civilizaciones que aparecieron en este universo material... O sea, un ratito, aguántate. La cristificación en términos occidentales. Claro, estamos hablando de la iluminación en términos claro, occidentales. Aunque el Buda habría llegado a la 6ª dimensión. Ya. ¿No? Entonces, Cristo llegó a la 7ª. Jesús llegó a la 7ª dimensión. Cristificarse. Exactamente. Entonces, las primeras civilizaciones que aparecieron en este universo material, pues fueron guiadas, orientadas por estos seres, estos padres creadores, los arcángeles, los ángeles. Nosotros les llamamos los Helel o los resplandecientes, seres de luz. Entonces, al entregarles conocimiento directamente, estas civilizaciones avanzaron mucho en poco tiempo, pasaron de la 3ª dimensión a la 4ª dimensión, de la 4ª a la 5ª, pero poco a poco su proceso de evolución se fue deteniendo y se fue cada vez haciendo más imperceptible hasta que se estancaron en la 6ª dimensión, faltándoles ya poquito para terminar ese proceso de llegar a la 7ª. Entonces los padres creadores, estos resplandecientes arcángeles, hicieron una especie de concilio y se pusieron a ver por qué se habían estancado estas civilizaciones. ¿Cuál fue el motivo? Entonces uno de ellos lanzó una teoría muy interesante. Él dijo que el problema era que se les entregó todo el conocimiento, toda la información de golpe, y que eso hizo que en un principio avancen mucho, pero que después se detengan porque les faltaba experimentar. Les faltaba, sabían mucho, pero en teoría. Les faltaba la experimentación. Entonces él propuso generarles una especie como de amnesia colectiva a estas civilizaciones, introducir unas entidades disociadoras en sus civilizaciones, los demonios, llamémoslo así, para que estorben su proceso de evolución, ¿no? Y así, pues, en medio de las dificultades... ¿Estorben o sacuden? Sacudan. Las dos cosas, sería lo mismo, sacudirles, estorbarles, molestarles, ¿no? El proceso de evolución, y así, en medio de... La idea era generarles la experiencia. Exactamente, ponerles dificultades para que experimenten. Entonces, los otros padres creadores dijeron, si bien es cierto... Haberles entregado toda la información de golpe hizo que se estanquen, pero no solo es un problema de entrega de información. Ellos sostuvieron que para llegar a niveles más altos de evolución, tan altos como el león, se necesitaba tener virtudes como la fe, la compasión, la caridad, la filantropía, cosa que estos seres no lograron desarrollar. ¿Por qué? Me vas a preguntar, o sea, sería la pregunta del millón. ¿Por qué no llegaron a sentir emociones? no es que no puedan, sino que su propia civilización, su propio estilo de vida no les daba las condiciones con quien ser solidario, porque todo mundo está bien, porque todo mundo tiene todo, todo mundo o se desarrolla. Entonces, ellos no vivían la dualidad. Exactamente, no había dualidad. Y lo has dicho, pero aquí con precisión. Es importante que se entienda que la dualidad es necesaria para la evolución. Para despertar conciencia. Nos damos cuenta de que existe día porque existe noche. Damos cuenta que existe bien porque existe mal. Así es. De que existe duro porque existe suave. Por eso nos damos cuenta y eso nos ayuda a despertar conciencia. Ahora, esto, antes de que continúes, porque estoy totalmente metida en lo que estás diciendo. Sí. Pero creo que es importante hacer este paréntesis para la reflexión. Porque la mayor parte de gente se queda estancada en las experiencias malas, dice, ay, me está pasando todo malo y me quedo en lo malo. Pero si le vemos de la perspectiva que estamos hablando en este momento, podemos ver que estos son los despertadores. Así que es, necesitamos de entender nuestros problemas y nuestros conflictos como los medios para reflexionar, para ver hacia adentro y para cambiar. Por eso dice el dicho que no hay mal que por bien no venga. ¿No? Porque a través de las dificultades, a través... O al revés, no hay bien que por mal no venga. Y que en sí, en realidad, no existe nada bueno ni malo, sino solo experiencia. Así es. Pero claro, la idea, porque también, ¿cuánta gente domina la teoría sobre el despertar de la conciencia? ¿Y cuánta gente se cree despierta? Pero es pura idea, pura teoría. Así es. Eso hay que vivenciarlo, hay que tener y atreverse a tener los cojones de tener y de vivir la experiencia, de buscarse en sí mismo... para tener la experiencia. No solo que queden palabras, ¿no es cierto? Porque eso no sirve. Tú me estás explicando estas civilizaciones que se quedó todo medio en teoría y ahí se quedaron estancados. Así es. Entonces ellos, para sacarles de este estancamiento, plantearon estos... O sea, no se aceptó la idea de este ser que lo podemos ya definir, dar un nombre. A través de los mitos y leyendas se le conocía como Luj o Lucifer, a través de la religión católica. Pero Lucifer es un ser de luz. Era, claro. Exactamente. Que le consideran el ángel caído, pero es el único que se atrevió o tenía los cojones suficientes para venir a hacer el favor de sacudir a la humanidad. Ahora te vas a dar cuenta que el bien y el mal simplemente es una cuestión de intereses. ¿No? Lo que me interesa a mí puede ser que no le interese mucho a mi competencia como empresario, te puedo decir. ¿No? Si le va mal a mi competencia, pues a mí me va bien. Entonces, ahora, ¿cómo podemos definir el bien y el mal? Pues sería el bien, sería el beneficio de la mitad más uno. El mal sería el que yo solito me quiera beneficiar a costa de todos los demás. Entonces no estaría bien, pues, ¿no? Entonces, volviendo a la historia que te estaba contando. Dale, dale. Se estancaron estos seres. Y entonces, este concilio, estos seres intentaron buscar una solución. Entonces, la solución que se planteó definitiva, dijeron, no solo es un problema de conocimiento, de acceso al conocimiento o a la información, sino también es un problema de tener emociones superiores. Que estas emociones te permitirían conectarse con este estado de séptima dimensión. Entonces ellos plantearon que ya las civilizaciones ya estaban formadas, ya estaban instruidas, y si les íbamos a cambiar el sistema de educación iba a fracasar, porque ya están formadas, ¿no? Entonces había que experimentar en nuevas civilizaciones o había que experimentar en civilizaciones que ni siquiera todavía comienzan. Entonces se planteó finalmente la propuesta de que se cree una nueva civilización. Nosotros. Los Homo sapiens. Así es, nosotros somos, justamente fuimos creados con la expectativa de devolverle la dinámica de la evolución que se interrumpió en el universo. A ver, no somos el centro del universo, pero somos el centro de una expectativa cósmica. Así es, estamos hablando de que somos una especie de juego cósmico entre los pleiadianos y los oriones, juego, ¿no? o el resultado de un experimento, o el resultado, o... Digamos, nosotros estamos aquí como consecuencia de un proceso más allá de lo que nuestra mente racional puede comprender. Hemos venido entendiendo a través de este contacto con el mundo subterráneo y la información que hemos recibido, tanto de los intraterrestres como de los extraterrestres, de que somos una especie como de proyecto sociológico, antropológico, por parte del cosmos. O sea, en el universo la evolución se estancó. Las civilizaciones más avanzadas se estancaron y estas a su vez fueron estancando a otras y nos crearon a nosotros con la expectativa de ser una especie de humanidad llave que les ayude a ellos a salir de este estancamiento evolutivo. A ellos les encanta la manera en que nosotros sufrimos y sentimos, porque ellos no lo sienten, ¿no? De alguna forma, dentro del proyecto se dijo de que se aceptó este planteamiento de Luj, de que se introduzcan estas entidades disociadoras, estos demonios que estorben el proceso. A la larga, Lucifer, no se quedó contento con la posición de sus compañeros, de sus otros compañeros, y dijo, pero ¿cómo podemos nosotros dejar de lado a civilizaciones de tan alto nivel jerárquico? Son las civilizaciones más evolucionadas, más desarrolladas, y de la noche a la mañana les dejamos a un ladito. Ajá. Y viene una nueva civilización que ni siquiera existe y va a tomar el puesto de ellos, por Dios, o sea, ¿qué estamos haciendo? Ajá. Los otros experimentadores dijeron, es que si es que practicamos en ellos, les cambiamos el sistema de instrucción, de educación, va a fracasar porque ya están formados, necesariamente vamos a hacerlo así. Entonces, Lug se volvió uno de esos disociadores. No estuvo contento, en principio fue una especie como de malentendido y de desacuerdos, pero después ya generó una oposición frontal. Se proyectó a muchos de los mundos de estos que se estancaron, entre ellos los Oriones, uh-huh. Y se contactó con un ser extraterrestre nacido en otro planeta, precisamente en Orión, que se llamaba Satanael, o a través de los mitos y leyendas, Satanás. Entonces ya tenemos dos entidades aquí, Lug o Lucifer, un ser de luz, un resplandeciente, un arcángel del universo mental, exactamente, y pues tendríamos a Satanael, que sería un ser extraterrestre nacido en otro planeta, que sería líder de los Oriones. Entonces se proyectó frente a este señor y le dijo, ¿cómo vas a permitir que todo esto ocurra, que venga una nueva civilización, unos imberbes, y de pronto les desplacen a ustedes y pues les dejen a un lado y ellos ocupen el puesto que ustedes merecen tener? Entonces opónganse. Entonces hubo una oposición y por eso se generaría, ya estaríamos definiendo las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Y como habíamos hablado hace un rato, todo es una cuestión de intereses. A los Oriones, a Satanael y compañía, no les conviene que nosotros lleguemos a esta séptima dimensión, porque ellos ven comprometida su propia existencia y nos ven como un peligro y por eso quieren eliminarnos. Me estás diciendo que no todo el universo es dualidad. No, en todo lugar del universo no existe la luz y la oscuridad. Hay lugares en el universo donde no existe la dualidad en el universo. Así es, la dualidad es propio de planetas de tercera dimensión, donde se aprende a través del dolor, del sufrimiento, ¿no? Ahí se aprende, a través de estos planetas. Ya cuando tú pasas a los planos superiores, ya no necesitas sufrir. Me estás confirmando una experiencia que tuve. Estoy un poco poniéndome sensible, pero yo estuve en un lugar donde no existe la dualidad. Es un planeta físico donde era una especie de 4 o 5 de la tarde, eterno. La superficie era tampoco, no había nada. Me pusieron frente a una pirámide de piedra. Una pirámide blanca, pero el resto era todo como arena, pero no había la dualidad y siempre era igual. Pero es necesario que como espíritus nosotros vengamos a esta realidad, la tercera dimensión, porque nosotros no somos seres humanos que podemos vivir experiencias espirituales, es al revés. Somos espíritus que estamos viviendo experiencias humanas que nos permitan crecer en conciencia. Volviendo a esto, ¿de qué manera lo que está pasando con la humanidad les va a ayudar a estos señores que se quedaron estancados? Lo que pasa es que ellos están teniendo que aprender a sentir emociones, ¿no? ¿Por qué? ¿A través nuestro? A través nuestro. ¿Por qué? ¿Cómo? Espérate. Me estás diciendo que ellos están aprendiendo a sentir nuevamente a través nuestro. Eso no es una experiencia directa. Esto es, nosotros estamos viendo la experiencia directa. Ellos están nuevamente teorizando. ¿De qué sirve? Hay dos cosas ahí, ¿no? Por un lado, ellos vienen observando el proceso humano desde que inclusive no existía vida. O sea, en otras palabras, te puedo decir que la presencia extraterrestre viene siendo una realidad en la Tierra inclusive antes de que aparezca la vida, y muy pronto vamos a llegar a descubrir, por parte de liberación de las grandes potencias, inclusive de las religiones, de que somos producto de siembra de vida extraterrestre, los seres humanos, que sucedió hace miles de años. Entonces han venido observando ese proceso y de alguna forma manteniendo, si bien es cierto, mantienen las distancias, pero se dejan contagiar por nuestras emociones, se dejan contagiar por nuestros sentimientos. Y por otro lado, también cabe la pena, es importante que mencionemos algo, ¿no? Este proyecto, que seríamos los seres humanos, tendría que hacerse necesariamente en un tiempo alternativo diferente, desfasado al real tiempo del universo. ¿Por qué? Porque si a estos seres les tomó 1,000,000,000 de años llegar a un estado de séptima dimensión, pasar de la tercera a la cuarta, a la quinta, a la sexta y finalmente hasta la séptima dimensión, no podían sentarse a esperar a que nosotros llegásemos a la séptima dimensión y les enseñásemos cómo conectarnos con esa realidad, con la séptima dimensión. Entonces, ellos experimentaron en un tiempo desfasado. Nosotros no estamos viviendo en un real tiempo como ellos, sino en un tiempo alternativo, donde el tiempo pasa 13 veces más rápido. Y la cosa se complica aún más y se pone totalmente ya de locos los cabellos. cuando inclusive ni siquiera experimentaron en su real tiempo, sino viajaron al pasado y experimentaron en planetas que habían muerto, ¿no? O sea, en el real tiempo del universo, nosotros, nuestro planeta no existe. Entonces viajaron, ¿no?, al pasado, y ahí experimentaron cuando nuestro planeta sí existía. ¿Para qué hicieron esto? ¿Para qué hicieron? Jugaron a ganador. Pase lo que pase, si es que el proyecto funcionaba, lo incorporaban al real tiempo del universo. Si es que el proyecto no funcionaba, simplemente dejaban que se destruya, porque igualmente en el real tiempo nosotros no existimos. Ahora, ¿cómo hemos podido comprobar que esto es así, que estamos viviendo en un tiempo desfasado? La ciencia ya se ha dado cuenta que algo está sucediendo. Y te explico así rapidito. El universo se data más o menos de 14,000 millones de años, uh-huh, ¿no? A través de una gran explosión. El Big Bang. Sí, se está como se llama, expandiendo. Pero hay unas estrellas en la zona de las lunas de Júpiter donde la edad de las estrellas es más antigua que la propia creación. 100,000 millones de años. Entonces los científicos se jalan los pelos y dicen, ¿cómo pueden haber estrellas más antiguas que el Big Bang? Es imposible. Sí. Entonces mandaron una sonda espacial a esta zona, la sonda espacial Voyager, y entró en esta especie de ventana a otra realidad. Y el momento que viró sus cámaras dando un último vistazo hacia la Tierra, en la Tierra no había vida, era un planeta muerto. Entonces los propios científicos de la Tierra dijeron, vamos a intentar buscar qué existe más allá del sistema solar, si ni siquiera detectamos vida en la Tierra. Entonces cuando la trajeron de regreso a la sonda, porque pensaban que estaba dañada, pues nuevamente detectaron que sí había vida. Entonces ahí te das cuenta de que existe una anomalía. Y esa es una ventana hacia real tiempo. Entonces, lo que va a suceder en el año 2012 es que nos vamos a conectar con el real tiempo del universo. Por eso, en la Biblia se menciona de que estamos viviendo el fin de los tiempos. ¿Cómo puede haber el fin de los tiempos si solo supuestamente existe uno? Existen dos tiempos, el real y el alternativo donde nosotros nos encontramos. Incluso los mayas hablaban de que la Tierra es una especie de nave que está navegando en el no tiempo. Y en el año 2012, cuando se ocurra el giro del tiempo, pasaremos al sí tiempo. Ahora, ¿por qué hay tanta atención de todos estos seres del universo cercano a nosotros en lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué tiene tanta trascendencia lo que está pasando en la conciencia del ser humano? Justamente por lo que explicó Rafael, al tener nosotros un mismo pasado cósmico con ellos, ¿sí? La ciencia lo está demostrando, que definitivamente el origen de la vida en los planetas vino de fuera. Y por lo tanto tenemos un mismo pasado cósmico. Nosotros con nuestro trabajo y nuestro salto evolutivo con miras hacia el 2012, podríamos reconectar los tiempos. Y podríamos estarles dando dinamismo al universo. Ellos viven en un tiempo donde se estancaron. Por la explicación de Rafael, por ser seres muy mentales. Entonces ellos, al acercarse donde nosotros, están vivenciando experiencias que ellos o ya se olvidaron o simplemente nunca las vivenciaron. Tú preguntabas hace un rato, de alguna manera no es muy justo que nosotros lo hagamos y ellos no. No es que ellos no lo han hecho, no nos olvidemos que ya pasaron por procesos evolutivos. Y segundo, nosotros ¿cómo experimentamos nuestros sentimientos? Con un accidente de un hermano, con algo le pasa a nuestros padres, con una ganancia amigos, de la Copa Libertadores. Con una ganancia de la Copa Libertadores, alguna cosa así, ¿no es cierto? Entonces estos seres, al tener cercanía a nosotros y al ser nuestros hermanos mayores, porque se sienten muy cercanos a nosotros, empiezan a experimentar las mismas sensaciones. Ah, ya. Ahora, ¿cómo es que muchos seres humanos, que tú me dices, no estamos evolucionados y no hemos llegado a la séptima dimensión ni nada por el estilo, sin embargo, hay mucha gente que sin necesidad de ir a la Cueva de los Tallos ha tenido experiencias de contacto con seres de luz, sea de seres arcángeles, de este tipo de seres, sí, o seres que están más allá? Por supuesto. A ver, ¿por qué es lo eso? Lo que sucede es que no nos olvidemos que a nosotros nos une una experiencia de contacto que inició en el año de 1974 con Sixto Paz Wells, y nos sentimos ligados a esta experiencia de contacto. Es uno de los tantos caminos por los cuales se puede acceder a una experiencia con seres más elevados. No somos los únicos que los hemos vivido y no somos los únicos que lo viviremos. Claro. A nosotros nos ha tocado, incluso por lo que explicó Rafael, cumpliendo objetivos, viajando a estos sitios. Hay gente que no ha necesitado de eso. Hay gente que ha tomado en su momento determinado conciencia, o simplemente se ha cuestionado, ha empezado por cuestionarse las cosas. No nos olvidemos que ahí tenemos un Einstein que en su momento, cuando le leyeron la carta astral, Einstein jamás iba a pasar de ser un mediocre en física, en matemáticas, y hasta se llegó a cuestionar su coeficiente mental. Después fue lo que fue. De Einstein posteriormente se conoció como uno de los más grandes vegetarianos y que definitivamente estuvo ligado a un proceso de crecimiento interior. Entonces, a eso es lo que marca la diferencia. El hecho que en un momento determinado uno haga un alto a su vida y empiece a cuestionarse todo. Ahí hay un chamán boliviano que dice: el proceso de crecimiento es un proceso de desacondicionamiento. Es decir, eso lo dijo el maestro Yoda antes. Irse quitando una serie de cosas que nos dijeron que es lo correcto y que no lo son. Claro, así el maestro Yoda dice: tienes que desaprender lo que has aprendido. Exactamente. Y eso es lo que nos toca hacer, pero somos tan vagos y tan perezosos que no nos damos el tiempo para hacerlo, porque estamos tan envueltos en una vida tan caótica que no nos damos el tiempo para este cuestionamiento interior que es tan fundamental. Pero también te decía yo que somos una humanidad víctima, ¿no? Sí. Víctima de una fuerza que vino de afuera, ¿no? O sea, alguna vez que Satanael y compañía pues se rebelaron frente al proyecto, pues una gran guerra, o sea, de oposición, y ahí en el cosmos se dieron pero durísimo, ¿no? La guerra de las galaxias. Así exactamente, ¿no? Y estas guerras se relatan en libros antiguos de la India y fueron solo una cosa, Rafael, cuando le preguntan a George Lucas en qué se inspiró para hacer sus películas, él no dice en mi imaginación, él dice en mitos y leyendas de pueblos ancestrales. Ajá. O sea que todo tiene su basamento, ¿no? Ajá. Entonces, volviendo a la historia, hace 25.000 años llegaron en calidad de deportados desde Orión, Satanael y compañía. Esta información la he podido verificar ahí en Egipto, en la pirámide de Pepi I, en la zona de Saqqara, ¿no? Donde están los textos más antiguos de la humanidad y se encuentran ahí escritos en jeroglíficos en las paredes, y se habla de la caída de los Oriones, cómo vinieron Satanel y compañía a nuestro mundo y llegaron, pues, y se hicieron a adorar como dioses. Ellos, acostumbrados a vivir miles de años fuera de la tierra, pues al llegar a nuestro mundo se vieron influenciados por este tiempo alternativo paradójico, pues, y finalmente envejecieron rápidamente y murieron. Entonces, para que ellos no reencarnen en sus planetas de orígenes, que es lo normal. Si tú mañana te vas a Marte, pues si te mueres en Marte, no vas a reencarnarte en Marte, tú te vas a reencarnar en la Tierra, porque ese es tu plano de evolución. Entonces, para que no se reencarnen en sus planetas de orígenes, este gobierno interno positivo, pues las atrapó sus esencias en unos cristales verdes y se quedaron aquí atrapados en el plano astral y en el astral bajo. Esto lo vemos en los Transformers, ¿no? Así es. Que ahí tienen esta piedra verde, no sé qué. Increíble cómo la ciencia ficción está tan adelantada. Y lo de Superman, pues, y el tema de la kriptonita, ¿no? Entonces, quedaron atrapados aquí y desde ahí nos ha declarado una guerra psíquica a la humanidad. No se pueden dar el lujo de manipular a todos los seres humanos, pero sí a ciertos seres humanos que tienen influencia sobre grandes masas humanas, como presidentes, por ejemplo, líderes políticos, líderes religiosos, gente en la música, en la moda, que pues tienen gran influencia y han creado un grupo que hoy en día se le conoce como los Illuminati. Y lo que han procurado es mantenernos en la ignorancia, mantenernos en la superstición y totalmente inconscientes, ajenos a toda esta realidad, que nos estaría hablando de nuestros orígenes cósmicos, que nos estaría hablando de la misión, de la gran misión que tenemos y de la expectativa que pesa sobre el ser humano, de devolverle la dinámica de la evolución que se interrumpió en el cosmos, nada más y nada menos. ¿Qué significa que estemos pasando de la tercera a la cuarta dimensión? Porque mucha gente piensa que llega el 2012 y que los desastres y toda la vaina y que vamos a marchar. Sí quisiera que me ayudes a aclarar este tema, que aunque ya lo hemos topado muchas veces aquí, pero siempre viniendo de otra fuente va a ser importante. ¿Qué está sucediendo? Bueno, estamos viviendo un proceso de mutación. En nuestra experiencia de contacto, los guías nos dijeron justamente que desde el año 74 llegaría una energía desde el centro de la galaxia que ellos le llaman la energía del sol manásico, ¿no? O la energía de la luz ultravioleta, y que esta energía generaría al llegar a la Tierra grandes cambios y transformaciones y mutaciones. Entonces, esta mutación está haciendo que nosotros despertemos ciertas áreas de nosotros mismos que estaban como dormidas, una tercera hélice del ADN que nos estaría llevando a un despertar de la conciencia, a un desarrollo de ciertas capacidades que nosotros ignorábamos y que pues se hablaba a través de algunos grupos esotéricos, como la percepción extrasensorial, el sexto sentido, etcétera, ¿no? Entonces, activaríamos toda esta conciencia producto de la energía que está llegando y de la reconexión con este real tiempo en el universo, pues pasaríamos a la cuarta dimensión. Vamos a pasar a la cuarta dimensión, sobre todo de conciencia. Si bien es cierto, nuestro cuerpo físico está mutando y está, es necesario que elevemos nuestro estado vibratorio, el mayor cambio, la mayor transformación va a ser a nivel de la conciencia. Vamos, como alguna vez te comenté ya, a despertar de un largo sueño y vamos a ser conscientes de otras realidades que ignorábamos totalmente, despertando estas facultades que los seres humanos tenemos y que pues nos convertirían en superhombres. Y ¿todos? Si es que, ¿todos o son algunitos? Todos. Y el que no logre, el mundo le va a llegar eso. Claro, como decía, pues Daniel, se necesita la masa crítica, 144 mil personas que estén en estado de conciencia. Y pues esta masa crítica impulsaría como un trampolín a todos los seres, a todos los demás seres humanos a este nuevo estado de conciencia que según los mayas se realizaría pues el 22 de diciembre del año 2012 y que según los guías extraterrestres, nuestros hermanos mayores, estamos ya viviendo ese proceso de cambio y de transformación. Ya estamos encaminándonos. En el año 2003 los guías hablaban de que iniciaba el parto planetario. Un proceso de 9 años antes del 2012, donde se iban a dar una serie de acontecimientos. 9 meses, 9 años. Exactamente. El número 9, para muchos grupos y para mucha gente, simboliza la humanidad, ¿no es cierto? Pero nacimiento de uno. Y el nacimiento de una nueva humanidad. Entonces, ¿qué le pasa a la madre antes de dar a luz? Tiene momentos estragos. De estragos, dolores, etcétera. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? La madre tierra está sufriendo sus estragos para dar paso a una nueva humanidad. No. Ahora, es el fin de nada. Entonces, estamos hablando de que la madre tierra es un ser vivo que también está evolucionando. Así es. ¿No es cierto? Va a pasar a la cuarta dimensión. No solo nosotros pasamos a la cuarta dimensión, sino a la tierra en sí. Ahora, pero nosotros debemos hacer un esfuercito para que nosotros pasemos junto con la Tierra a este gran parto planetario, hasta el nacimiento de una nueva humanidad y de un nuevo hombre, ¿no? De no ser así, pues... Una nueva mujer también, ¿no? hombre y mujer, tienes toda la razón, ¿no? Estamos ahora en principio de género. Nos dejen. Y eso es uno de los síntomas de del nuevo vamos tiempo. Vamos a ser, ¿no?, andróginos. Así es. Mentalidad entonces, andrógina, ¿no? Entonces vamos a pasar a este nuevo tiempo y a esta nueva realidad, justamente hasta el 2012, y estamos viviendo ese proceso de parto planetario, digamos así. Y ahora, ¿en qué, supuestamente, qué les han dicho? ¿En qué va a consistir? ¿Cómo nos debemos preparar para este parto planetario? Porque por lo menos preparar sí podemos, lo que no sabemos es cómo va a terminar la paridita, ¿no? Pero es importante que el ser humano eleve su vibración, intente mantener un equilibrio. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Nosotros estamos, como te comenté alguna vez, compuestos por 7 vehículos, pero haciéndote una síntesis, nosotros tenemos tres partes, ¿no? Cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Entonces debemos intentar buscar ese equilibrio. Muchos seres humanos sintiendo que algo no está bien, de que estamos desequilibrados porque la sociedad tal como está constituida no nos ayuda a desarrollar al unísono esos tres aspectos, pues sentimos como que algo falta, como nos sentimos incompletos, necesitamos algo más, entonces buscamos quizás la religión. Entonces nos volcamos hacia una religión o hacia una espiritualidad y nos olvidamos del mundo, seguimos desequilibrados. ¿Sí me entiendes? Entonces lo que hay que hacer es a nuestra vida, intentarle darle a cada espacio de nuestra vida un tiempo y solo dedicarle ese tiempo a conciencia. Por ejemplo, tengo que trabajar 8 horas, o sea, me dedico esas 8 horas y me olvido de todo más y doy lo mejor de mí. Tengo que pasar con la familia, me dedico a la familia 2 horas, 1 hora, lo que yo decida, me olvido del trabajo, de todo, y le dedico a la familia ese tiempo. Y tengo que dedicarme un tiempo para la espiritualidad. Entonces, a ver, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a la espiritualidad? Y me olvido de todo. Y así vamos a lograr conseguir un equilibrio. ¿Qué es la espiritualidad? O sea, si me voy a dedicar a la espiritualidad, que es lo más necesario, ¿qué es? Uno de los conocimientos que más nos han movido la cabeza, diríamos así, ¿no? Con respecto al contacto extraterrestre y la información que estos seres nos han dado, es que Dios es una realidad. Y el concepto que nosotros tenemos de Dios, quizás es el concepto que ellos nos han venido transmitiendo a lo largo de la historia en los diferentes episodios de contacto con nuestros limitado. Antepasados. No, lo que pasa es que ha habido distorsiones. Ahora, ellos nos dicen que Dios es una realidad y que está en todos lados. Que no lo podemos definir porque al quererlo definir ya lo estamos limitando. O sea, es que el Tao. Incomprensible, inabarcable, omnipresente, omnipotente, está en todos lados y también está dentro de cada uno de nosotros. Y que nosotros a través del silencio, del aquietamiento, podríamos conectarnos con la divinidad directamente y no necesitaríamos de intermediarios. Si esto es verdad, sería grave, porque ¿para qué las religiones? ¿Para qué los maestros? ¿Para qué los gurús? ¿Para qué los todo tipo de...? Bueno, yo creo que han sido como Satanás o como Lucifer, mediadores. Sí, en su momento. Mediadores en su momento importantes, pero también el rato que el ser humano salga de su ignorancia y empiece a despertar, las religiones tendrán que ponerse a dormir. Acabas de dar justamente en el clavo, ¿no? O sea, hemos llegado a una edad evolutiva donde tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Cuando éramos niños necesitábamos que nuestro papá, nuestra mamá nos den la manito para dar los primeros pasos, para poder dar las primeras experiencias en la vida. Asimismo actuaban las religiones. Cuando estábamos en una edad como de niños, necesitábamos de las religiones, de los maestros, de los gurús, para que nos ayuden a caminar. Y a veces hasta nos carguen. Así es. ¿No? Pero ya pasó ese tiempo. Claro. Pues hay gente que quiere todavía que le carguen, que necesitan del maestro, necesitan del gurú, que se cargue el karma, que se carme. Claro, se carme. Pero esto habla de la dependencia que tienen estos seres de otras personas y no son capaces de verse a sí mismas. Entonces llegó el momento como humanidad que tenemos que aprender a ser responsables con nosotros mismos y buscar el contacto con nuestro maestro interno, Dios, dentro de nosotros mismos, y eso es lo que se nos anuncia. Entonces la meditación, el trabajo que estos seres sugieren, es uno de los caminos para llegar a ese estado. Pero obviamente lo que se busca es que todo el tiempo estemos en un estado meditativo, profundo, meditativo. De conexión con uno mismo. Exactamente. Y yo resumiría en algo: ser auténticos con uno mismo. Consecuentes sinceres. Con lo que estamos haciendo. Porque, o sea, vivir el presente de una forma honesta. Exacto, porque esto de la espiritualidad, y creo que por ahí vas tú, esto de la espiritualidad se ha tomado como un snob en esta época, ¿no? Uh-huh. El vincularse a un grupo, o lo que sea, y estoy en tal grupo, y desarrollo esto, y hago yoga, y hago esto, tai chi, toda la vaina. O yoga no hago nada. O yoga no hago nada. Pero no son los 5 minutos, no son los 20 minutos, no es la hora y media donde estás en el centro, en el lugar, en el templo, tiene que ser todo el tiempo. Todo el día, es 24 actitud, horas. Claro. Es una apertura hacia la divinidad que está en uno 24 horas al día. Exacto, y ahora te digo, hay una cosa incluso más delicada todavía, ¿no? Al darnos cuenta por estos seres que nos vienen diciendo que hoy más que nunca está llegando al planeta esta energía violeta a través del sol central de la galaxia, los mayas le llamaban el Hunapku, es una energía que lo está alterando todo. El color violeta es la energía del cambio. Entonces, en parte los mensajes de los agroglifos, que se encuentran en toda Europa, es porque justamente surgen en campos de cereal. Ahí hay un mensaje. ¿Por qué en campos de cereal? El cereal es rico en magnesio. Y el magnesio ayuda a elevar la frecuencia vibratoria del cuerpo humano. La medicina ya lo sabe hoy en día. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ahí viene la preparación física. Que debemos llevar una buena alimentación. Caso contrario, vamos a estar puestos a todas las enfermedades que incluso están siendo creadas en laboratorio, ¿no? Así es. Por el lado oscuro que trata de desarmonizar el planeta Tierra. Entonces, en los próximos meses y años, vamos todos a llegar a despertar esa conciencia y saber de esta historia, ¿no? Que te estoy hablando, que nosotros le llamamos el plan cósmico. ¿Cómo vamos a llegar a saber? ¿Van a aparecer por ahí afuerita? Primero, estamos viendo este gran desembalse de información por parte de las religiones. Tú sabes que la religión acepta oficialmente que el fenómeno OVNI es una realidad. Inclusive, ¿cuál religión? La religión católica. Podríamos mencionar a Monseñor Corrado Balducci, amigo personal del Papa Juan Pablo II, ya muerto lamentablemente. Pero ese fue un papa excepcional. Sí, claro. Pero entonces, amigo personal, este teólogo del Vaticano, él expuso de que tras el fenómeno OVNI existe una realidad y que ellos aceptan el fenómeno OVNI como una realidad. Inclusive dijo algo que nos dejó a todos pensando, ¿no? Dijo, cabe la posibilidad que los ángeles de ayer sean los extraterrestres de hoy. ¿Qué sabrán para que hayan dicho eso oficialmente? O sea, que este man que escribió Ángeles y Demonios y escribió la... Dan Brown. Claro. Él tiene que haber hecho una investigación, a él le tienen que haber caído en las manitos una información. Pero también hay mano negra también ahí. También hay mano negra. Así como hay por el código de Da Vinci, sobre todo. Así como hay por parte de la luz, mucha información que está saliendo y está permitiendo salir de las tinieblas, también el otro lado está dando los brazos de ahogado y están intentando confundir hoy más que nunca. Intoxicando información. ¿Cómo podemos nosotros discernir si es que lo que estamos percibiendo es del un lado o del otro? Hay una herramienta que poseemos los seres humanos y que se conoce como la intuición, ¿no? La intuición es la percepción de la verdad sin mediar la razón, ¿ya? Entonces es sentir con el corazón, dicen otros, ¿no? O ver con el corazón. Entonces, con las tripas es más acertado. Bueno, pero en tal caso, podíamos utilizar la intuición, la imaginación. No me preguntas por qué. ¿Por qué? Con el hígado he oído. No, no, las tripas. No, con el hígado es las iras, ¿no? Pero si nosotros decimos con el corazón, nuestros corazones por lo general están tan tapados de la verdad, que si sentimos con el corazón estamos hablando del sentimiento, de la emoción basada en el ego y no del verdadero corazón. Si yo le pongo al verdadero corazón un poquito más abajo, porque es una reacción que viene que no sabes ni por qué, pero que es te abarca, te lleva por encima de cualquier cosa. Claro. En cambio, cuando estamos hablando de sentir con el corazón, a lo que estamos acostumbrados es a sentir con el corazón del ego, que todavía estamos en este proceso de transición que estamos discerniendo. Claro. Por eso yo sí hago, gracias por preguntarme, ¿no? Bueno, y a la final, pues ha terminado el tema este de cómo se va a dar a conocer todo esto. Pues hay mucha gente que está trabajando por la luz, o sea, ahí están incrustados en los gobiernos, en los medios de comunicación, en las religiones, gente que está permitiendo que se libere información y que nos demos cuenta de muchas cosas que antes totalmente ignorábamos. Por ejemplo, saber de que la guerra de Irak, que la invasión de Estados Unidos a Irak, fue todo mentira, basado en supuestos informes de que habían armas de destrucción masiva y que al final terminó siendo un escándalo porque todo fue mentira. Si son capaces de... ¿De qué manera la guerra da dinero? Yo no cacho esa vaina. Si fueron capaces de mentirnos en cosas así, ¿en qué claro. nos están mintiendo? Entonces, claro. poco a poco nos estamos dando cuenta y las cosas están saliendo a la luz y la gente se está desenmascarando. Los gobiernos tienen que desaparecer tarde o temprano cuando los seres humanos estemos listos para convivir como se debe. ¿No es cierto? Eso ya no podemos seguir así, sobre todo si nos damos cuenta que nos están metiendo el dedo. Dentro de los cambios y las transformaciones que se anuncian que van a suceder, pues se va a caer la economía, la política y la religión. Y claro. ya creo que está prácticamente... Ya está pasando. Ya están tambaleando. La crisis económica, ¿no? que se dio hace 2000... ¿Hace cuánto fue? Tú sabes que todo eso fue creado, ¿no? Es artificial. Sí, o sea, la bolsa de valores, que cayó la Dow, que el cabrón, la Nisquén, cuánto, que estamos pecho pedazo. Pues lo que pasa en Estados Unidos afecta a todo el planeta Tierra, increíble. Pero también son fuerzas que eventualmente van a decaer. No hay imperio que dure 100 años, como se dice, ¿no? Y en los próximos años van a haber grandes descubrimientos arqueológicos, desembarse de información y manifestaciones de las religiones. Es que cada vez hay más gente que está dispuesta a saltar esa información. Y gente como nosotros que está trabajando justamente por revelar todo este conocimiento. Uh-huh. Y no solo nosotros, sino muchos otros grupos que están trabajando por la luz y para que la humanidad cambie. Así y es. Y una gran transformación. Así es que necesitamos dedicarnos a la espiritualidad un poco más auténtica. Perdón, auténtica. Ahí está por no comer bien en los procesos de limpieza. Sí, ahora en este proceso hacia el que estamos yendo, es decir, ¿qué más información les han dado? Porque yo creo que estamos en la era de la información y lo que más necesitamos es la información para que nosotros podamos hacer algo con esa información. Si tienen ustedes alguna otra información que les fue revelada mientras estuvieron allá, ¿qué sería? Bueno, dentro de los procesos que vamos a vivir, se nos ha explicado ya de alguna forma cómo vamos a generar esa conexión con el real tiempo del universo, ¿no? De este tiempo desfasado que estamos viviendo. Nosotros, a través de este conocimiento, de esta historia que se nos ha contado, sabemos de que hace algunos miles de años hubo una civilización que se llamaba la Lemuria. Sí. Ellos, pues, anteriores a los Atlantes, ¿no? Sí, digamos, anteriores y después casi paralelos. Sí. Existieron paralelamente también. Pero ellos lograron un alto nivel de desarrollo espiritual. Es la raza negra, la raza original y altísimos, de la Tierra. ¿No? La base está en Mount Shasta ahorita. Tiene la conexión de base en Mount Shasta, allá en California. Próximamente, producto de los cambios mundiales que van a suceder, en la Antártida, vamos a ver todo surgir. Cuando se derrite el hielo, vamos a ver una civilización que estaba ahí afincada y que es justamente la Lemuria, ¿no? Entonces ellos lograron un alto nivel de desarrollo de la conciencia y se dieron cuenta que vivíamos en un tiempo alternativo, que vivíamos en esta especie de desfase y que intentaron reconectarse con ese real tiempo, crear una máquina que le conocemos como el disco solar. ¿No? Back to the future. Una máquina que se conoce como el disco solar, pero yeah. como ellos lo hicieron de una forma, digamos, aislada, pues se les interrumpió este proceso porque lo que se esperaba es que la humanidad enseñe a estos seres cómo conectarse con esas otras realidades. Entonces generaron una especie como de olvido colectivo. Te estoy hablando del mito de la Torre de Babel, ¿no? Donde se confundieron las lenguas. Entonces, Esta máquina que ellos construyeron, que permitiría conectarse con este radio al tiempo, fue fraccionada en 13 discos más pequeños, en 12 discos más pequeños y uno central que estaría ubicado en el mundo subterráneo, en estos retiros interiores de la Hermandad Blanca. Entonces, en la Cueva de los Tallos existiría uno de estos discos, en el Paititi existiría otro disco, y así tenemos a lo largo de toda América y en diferentes partes del mundo distribuidos estos discos. Entonces, lo que se nos ha explicado es que hasta el año 2012 estos discos están siendo accionados y se accionan con la presencia del ser humano. Ajá. Entonces, de ahí nuestra presencia y justificación de ir pues a estos lugares y pues activar estos discos de poder, que pues estarían llevando a que se active, como podríamos decir, la máquina del tiempo que nos conectaría con el real tiempo del universo. Acuérdate que cuando los españoles llegaron al Cusco, pues se hablaba de que en el Cusco había un gran disco solar de oro, ¿no? Y que tanto lo buscaron los españoles, y que se cuenta la leyenda que Choqui Auqui, uno de los hijos de Huaynacapa, cogió todos sus tesoros a los amautas del conocimiento y se escondió en el antisuyo y se fue al Paititi o al Dorado y escondió este disco de oro, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con Rumiñahui. Y también se habría ido pues a los Yanganates y ahí habría escondido varios de los tesoros, ¿no? Entonces hemos tenido como información de que ya a pocos años de la reconexión de los tiempos, que estaríamos hablando del 2012, pues el mecanismo, la herramienta o la máquina que va a actuar para reconectar y generar ese impulso de conexión serían estes discos solares. Hay una historia increíble en Monte Shasta de un investigador que estuvo en unas cavernas y se encontró con unos seres, estoy hablando, creo que es en 1500 por ahí, y él, no recuerdo ahorita el nombre, pues se entró en un mundo subterráneo con unos seres vestidos de blanco y encontró un disco y dijo que era el disco del tiempo. También en la laguna de Guatavita también se hablaba pues no del Dorado y de un disco de oro, y también se habla de un disco de oro en ¿cómo se llama? Ahí en el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca, que es impresionante que haya agua sal en el lago Titicaca a la altura en que están, lejos del mar, tengo entendido. Así, ¿no? Es. ¿Cuál es el funcionamiento energético del Ecuador en toda esta transición planetaria? Bueno, el Ecuador cumple un rol, igual que todos los países, un rol importante, ¿no? Nosotros hemos venido desentrañando, lógicamente porque es nuestro país, intentando entender qué es lo que el Ecuador, qué rol cumple dentro del concierto de las naciones, por decir de alguna forma, ¿no? Entonces, hemos descubierto que bajo nuestro suelo existe toda una serie de túneles y galerías que guardan ciudades, como se llama, que son remanentes de la Atlántida, y que hay varios accesos de esas ciudades, ¿no? Por ejemplo, Pumapungo en Cuenca, el Cajas, los Yanganates, qué sé yo, hay tantos lugares, inclusive el propio Mojanda, ¿no? Y que ahí hay bibliotecas de información que se guarda en la historia de la humanidad. Entonces, Ecuador tendría que cumplir una especie como una función de liberar información y ser una luz en medio de la oscuridad a través de transmitir información, conocimiento que nos ayude a pues aclarar. Sí, porque la versión física de lo que es este país, el motivo por el cual fue designado el centro del planeta, siendo una línea ecuatorial que gira alrededor de todo el planeta, el Ecuador es el lugar en que mejor y más diversos hábitats hay en tan poquito espacio. Energéticamente y físicamente esto está haciendo una representación de algo a nivel superior mucho más grande, pero que en buena hora hemos sido nosotros bien ignorantes del asunto, porque imagínense en la mano de personas equivocadas. Ahora también hay una información que en un principio se nos comunicó a través de mensajes de que del Ecuador iba a salir un conocimiento que hablaría de que aquí estuvo el origen de grandes civilizaciones. En un principio no entendíamos muy bien de qué se estaba hablando, ¿no? O sea, de que desde aquí, desde nuestro país, habían surgido grandes civilizaciones como los mayas, los aztecas. La Quetzalcóatl salió de aquí, de lo que yo sé. Y ahora, pues, una vez que hemos venido profundizando el misterio de la Cueva de los Tallos, pues nos hemos enterado de que Juan Morris estaba buscando el origen de la humanidad. Y él llegó acá al Ecuador justamente porque buscó aquí el origen de la humanidad. Él hablaba de que la cultura magiar es una de las culturas más antiguas. ¿Cuál es esta cultura? Estaba asentada en Hungría, ¿no? Y justamente en sus mitos y leyendas hablaban que venían de Mesopotamia, pero cuando se fue a Mesopotamia decían que no, que el origen de la gente de Mesopotamia, de Sumeria, en la mitad del mundo, en el centro del mundo. Entonces buscó este pueblo en todas partes y no encontró, hasta que dijo, bueno, tengo que irme, lo único que me falta es irme a América. Entonces vino acá a Sudamérica, llegó a la Argentina y ahí se puso a investigar. Y encontró, se puso a investigar donde el centro del planeta. Sí, se puso a investigar y encontró pues que en los mitos magiares se hablaba de un mundo subterráneo y de unas planchas metálicas donde se guardaban los anales de la historia de la humanidad. Entonces este señor se vino acá en el año 65 al Ecuador y se contactó con los indios colorados que hablaban magiar antiguo. No todos, pero sí por lo menos los caciques. Entonces los caciques se comunicaron con Juan Morris y se quedaron locos. ¿Cómo puede este señor hablar magiar antiguo? Y él también corroboró. Entonces les habló de su investigación y de su teoría de que el origen de la humanidad, de los pueblos de la humanidad, estarían aquí en el Ecuador. Entonces los indígenas le dijeron que efectivamente existían las cuevas y existía esa biblioteca metálica. Entonces les llevaron al oriente ecuatoriano para que se contacte con los jíbaros, o más bien dicho, correctamente dicho, los shuar. Los shuaras, cuando llegó Morris, hablaban magiar antiguo. Una lengua muerta. Increíble, ¿no? Una lengua que ya no existe, o sea, ya no se habla. ¿Siguen hablando? Siguen hablando, pues el shuar es magiar. Así. Claro, entonces él les habló del mundo subterráneo y de las planchas metálicas, y los shuares dijeron que efectivamente el mundo subterráneo existía, y les llevaron a unas cavernas, pues, y él ya pues se metió más adentro. Los shuaras solo llegaban hasta ciertas zonas, porque hay otras zonas que son prohibidas para ellos, pero él, todo un aventurero, un hombre muy culto y además bien arriesgado, se metió más adentro y encontró su famoso hallazgo que habla de esta biblioteca metálica donde estaría guardada la historia de la humanidad. ¿Quién se robó? Porque ¿saben algo del robo de las planchas? Ahora una cosa antes de continuar que tiene relación con lo que dice Rafael. En esta experiencia última que vivimos en la Cueva de los Tallos, en el momento que tres personas nos desprendimos del grupo y nos fuimos al fondo, que entramos en el Sendra, yo tuve contacto directo con uno de estos seres, justamente el guardián, Rafael igual, el resto de personas también vivieron a lo largo de los días, pero en ese momento fue mucho más fuerte. Y este ser me mostraba una serie de edificaciones que existieron mucho antes incluso de 12.000 años, ¿sí? Estas edificaciones eran de piedra, de cristal, preciosas, que estaban en la selva, y que en un momento determinado eran destruidas, y eran destruidas por una guerra con presencia de naves, de ovnis y todo lo demás. Entonces me dice que efectivamente se destruyó porque los oriones tenían celos del nivel de evolución al que esta civilización estaba llegando. Entonces yo decía, entonces wow, cumplieron su objetivo, destruyeron a la gente, destruyeron todo. Entonces me dice, no, el conocimiento logró rescatarse y fruto de eso son las civilizaciones que luego asomaron, como la Sumeria. Uh-huh. Ese rato me quedé impresionado solo de pensar que el conocimiento sumerio había salido de acá. Imagínate que entonces la teoría de Juan Morris, que él decía que el origen de las grandes culturas está aquí, en el Ecuador, de la cultura sumeria, de la cultura egipcia, de la cultura de la India, estaría en el Ecuador. Imagínate, esto tendríamos que reescribir la historia, pero los mensajes que nosotros recibimos hace más de 7 años hablaban de eso, de que llegaríamos a descubrir en un momento que de aquí, del Ecuador, surgieron todas las grandes culturas. Wow. Entonces en experiencias ellos ya nos están permitiendo ver hasta con imágenes, ¿no? Cómo se vieron los acontecimientos. Ahora, ¿cuál es el papel de los pleiadianos en todo esto? Bueno, los pleiadianos existirían varios niveles, ¿no? Hay unos que se llaman los guardianes y vigilantes de mundos, pleiadianos, y hay otros que son ingenieros genéticos. O sea, son seres que... ¿No son los parecidos a los que salen a la Guerra de las Galaxias? ¿Esos altotes de cara medio acertos? Son altos, sí, son seres altos, pero tienen su composición antropomorfa es parecida al ser humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos tuvieron un papel muy importante a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, sabemos que trabajaron en la programación de la genética del pueblo hebreo. Yahvé no sería otra cosa que un grupo de pleiadianos que se contactaron con el pueblo hebreo, ¿no? Y por eso estaba la Shekina, ¿no? Que era de día como un disco luminoso y en la noche era como una salsa ardiente, ¿no? Y también pues los pleiadianos estuvieron en la intervención de la creación del ser humano como tal, ¿no? Uh-huh. En el mito de Adán y Eva se habla que los Elohim descendieron y tomaron pues al ser humano y crearon a Adán y Eva, ¿no? Pues los Elohim es un vocablo hebreo que significa los dioses. Ajá. ¿no? Ajá. O sea, los dioses bajaron y crearon al ser humano, ¿no? Pero quizás una historia que no es tan positiva de los pleiadianos, porque tuvieron intervenciones positivas, pero también se equivocaron y metieron las patas, pero grandemente. Por ejemplo, en el libro de Enoch se habla de que el pacto del monte Hermón, donde Semíasas y 200 cosmonautas pleiadianos fueron manipulados por Lug o Lucifer, y les dijo, como les han dejado fuera del proyecto, sus civilizaciones están a un lado, pues por lo menos que su genética quede grabada en estos nuevos seres que están creando, entonces mezclense con las hijas de los hombres. Entonces 200 pleiadianos se mezclaron con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, y estos hijos pues fueron apartados del resto del proceso humano y fueron a parar en unas islas llamadas la Atlántida. Entonces los atlantes serían mestizos, hijos de padres extraterrestres y sus madres terrestres, ¿no? En todos los mitos y todas las leyendas de los pueblos se hablan que los dioses bajaban en carros de fuego, ¿no? Y muchos de ellos se mezclaban, se hibridaban con las mujeres de la tierra. La mitología griega, eso es. En el Génesis, pero, 6 wow, de la Biblia. Claro, en el capítulo 6, como dice, ¿no? Daniel, justamente refiriéndose a Semíasas y al pacto del monte Hermón, se habla de que cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra porque eran hijas, y viendo los ángeles de Dios que las hijas de los hombres eran agradables a sus ojos, de ellos procrearon, tomaron cuantas quisieron. Y les procrearon hijos. Y en esa época había gigantes. Las escrituras sagradas. Empecemos con la Biblia. Se dice que fue escrita por los apóstoles, ¿no? Los ¿cómo se llaman los libros? Estos, los evangelios. Claro, pero estos son los evangelios. Claro, Y en general, la Biblia, el Antiguo Testamento y todo esto, ¿de dónde nace? Bueno, en la antigüedad no existía la Biblia como nosotros le conocemos, sino que existían los libros, los textos sagrados, ¿no? Uh-huh. Entonces eran muchos, entonces hasta que los padres de la iglesia le pidieron a San Agustín que él escoja, de acuerdo a sus conocimientos y sus y de acuerdo a su sabiduría, cuáles son los libros que tienen inspiración divina y cuál es la cosa está media complicada. Entonces él, en base a su criterio, cogió y dijo, bueno, yo he seleccionado de todos los libros que tenemos estos 72, que son los que yo considero que son correctos y tienen inspiración divina. Entonces les conocemos como los libros canónicos. Uh-huh. Pero este grupo de libros, los apócrifos, la cosa está media rara, porque pese a que fueron escritos por los propios evangelistas y tienen una gran tradición, pero la cosa está media dudosa. Entonces los separaron y los volvieron los libros apócrifos. Uh-huh. El problema fue que la iglesia los escondió, y por eso la palabra apócrifo llegó a ser sinónimo de escondido. Uh-huh. Entonces nadie los podía leer. Inclusive mi mamá me cuenta que antiguamente no se podía leer la Biblia. Y es más, o sea, inclusive antes se daba misa en latín y solo los que sabían latín podían leer la Biblia. Pero sea como sea, finalmente Lutero revolucionó eso y lo... Así es. Ajá. Claro. Finalmente, pues a lo que nosotros ha llegado ha sido pues esta parte de estos libros y los otros desconocemos, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el año 47, en el desierto del Qumran, ¿no? Se descubrió a orillas del Mar Muerto, se descubrieron unas cavernas. Los Rolls. Donde los pues Rolls. Exactamente, pues un beduino, pues buscando una cabrita, lanzó una piedra en una cuevita, en un acantilado, y encontró pues unas vasijas que estaban unos rollos, que justamente son unos rollos del Mar Muerto, que pertenecía a una secta judía llamada los Esenios, a la cual Jesús habría pertenecido. María. Entonces, Jesús, claro, Jesús, María Magdalena. También pues los padres de María, Joaquín y Ana y muchos otros habían pertenecido a esta secta judía, ¿no? Entonces ellos, como en esa época no había fotocopiadora, ¿no? Entonces se dedicaron a transcribir los textos sagrados pues en cortezas de animales. Ajá. Y en algunas láminas de metal. Y estos serían unos libros originales de la Biblia, y también pues estarían incluidos los textos apócrifos que nadie los podía leer, ¿no? A la final fueron a parar en el Museo del Libro ahí en Jerusalén, y se supo que quienes custodiaban estos libros era la École Biblique, ¿no? Un organismo francés, pero que justamente era una filial del Vaticano, la oficina exactamente de la Santa Inquisición, y donde era pues antiguamente el presidente Joseph Ratzinger. Uh-huh. Entonces, por eso el actual claro. Entonces, Benedicto a la final 16. Lo que se descubrió, que lo que realmente quisieron es hacer esconder los rollos del Mar Muerto, pero hay un escándalo en torno a este descubrimiento, porque como se escondió, pues investigadores norteamericanos de una universidad se robaron los microfilm y pues ya han comenzado a publicar muchas cosas que en los rollos del Mar Muerto están escritas y que no se quiere dar a conocer a la humanidad. Ajá. Por ejemplo, en el libro de Lamech, que era el padre de Noé, le pregunta a su esposa Barinós, dime esposa mía, el hijo que llevas en tu vientre, ¿es hijo mío o el hijo de los guardianes y vigilantes de mundos? ¿no? Y también lo que llegaría a demostrar también en los rollos del Mar Muerto y que por eso se esconden, es que realmente Jesús no vino a fundar ninguna religión. Claro. O sea, se cogió la imagen de Jesús, se aprovechó para... Él no era así. Entonces, parte del conocimiento y de la gran revolución que va a haber va a ser justamente la liberación de información de los rollos del Mar Muerto. Ahora, y mucha información. Si Jesús está tan evolucionado, más que el Buda y toda la vaina, y él ha visto... Ahí te hago una aclaración. O sea, uno de los conocimientos más locos que nos ha llegado, si ya todo esto es una locura y ya decir recontra locos, es que a través de los viajes, sobre todo en el viaje al Paititi, se descubrió o se nos transmitió que Jesús había sido un ser humano que por diferentes reencarnaciones llegó a un alto nivel evolutivo, ¿no es cierto? Entonces, se nos ha dicho que Jesús en una vida anterior vivió en la India. Fue un príncipe brahmán. O sea, que fue Buda. Llamaba Gautama Siddhartha, el vino de la compasión. Entonces nació, o sea, él llegó a la iluminación, y no necesitaba ya reencarnarse, ya podía irse. Podía quedarse en los planos superiores. Pero por amor regresa. O sea, como Bodhisattva, vino como un Bodhisattva. Exactamente, regresa como 500 años después como la persona de Jesús. Por eso los reyes magos que venían desde... Persia, desde Shambhala, pertenecía a este gobierno interno positivo, la Gran Hermandad Blanca, pues vinieron a reconocer al niño, no si es que era realmente el Mesías, así como cuando muere el Dalai Lama y salen a buscarle, así mismo fue Jesús fue sometido a esta evaluación y pasó con creces. ¿Por qué ha permitido que, si fue así, ¿no? Jesús está evolucionado, ya llegó a ese nivel, ¿por qué ha permitido el desarrollo del cristianismo con tanta violencia y que en su nombre se hagan tantas cosas terribles? Lo que pasa que justamente lo que decía Daniel, ¿no? El libre albedrío es algo que se respeta por parte de las jerarquías, ¿no? Tanto las jerarquías espirituales como... ¿Hay algún plan adicional? O sea, un plan escondido que nosotros no nos damos cuenta y que por eso seguramente han permitido que esto se dé, sí, como parte del proceso evolutivo quizás. Como te dije en un principio, en el plan cósmico se permitió que se introduzcan al universo material y destruyan a las civilizaciones de estas entidades llamadas los demonios. Eso fue parte del proyecto. Ahora, estos demonios eran seres disociadores nada más, unos bajos astrales, pero a la larga terminaron siendo seres de unas altas civilizaciones como los Oriones e inclusive el propio Lujo, Lucifer, también fue un proceso, cumple parte del proceso de oposición. Entonces, ¿podría San Pablo ser uno de esos? Fue el fundador del cristianismo, no fue Jesús, fue San Pablo. Inclusive con buenas intenciones se ha cometido muchos errores. Lo que sucede es que no es que Jesús lo permitió, el ser humano es muy frágil. ¿Sí? Es muy frágil y todo lo tendemos a estructurar, a justificar, a malinterpretar, hasta para tener a quien culpar después. Entonces, ¿pero por qué somos así si estamos siendo parte de este proceso evolutivo? ¿Por qué? Tenemos que pasar por todo esto. Porque nos hemos ido olvidando de lo más trascendente. ¿Qué es qué? El crecimiento interno y hacia dónde vamos y de dónde venimos. Pero también, o sea, parte del proyecto del ser humano es que tenga oposición, que tenga dificultades. Claro. Y hemos sido sometidos a una presión tan grande que muchas veces en los grupos hacemos una analogía. El diamante más fino, más perfecto, es el que más presión tuvo. Asimismo, la humanidad ha sido sometida a una presión increíble. O sea, tú mismo dices y todos decimos, pero ¿cómo se ha permitido tanta cosa? O sea, ¿cómo? O sea, fuerzas extraterrestres, ultraterrestres. Bueno, que quizás eso es lo que hemos necesitado nosotros para trascender nuestros instintos, ¿cómo se llaman? Bajos, la envidia, el odio, el rencor, y te cuento la codicia. Algo. ¿Por qué crees que Jesús llegó a la séptima dimensión? ¿Por morir en la cruz crucificado? No. ¿Sabes por qué nos han dicho estos seres que llegó a cristificarse, a ese alto nivel de evolución, de conectarse con la séptima dimensión? ¿Por? Porque cuando estuvo ahí en la cruz, ¿no? Y después de todo el flagelo que sufrió, de todo el sufrimiento y todo lo que él hizo, alcanzó un gran poder y él podía haber cogido y dicho, desquitarse de los que le arruinaron. No, por él amor. Lo que hizo es... Es el amor. ¿Qué es lo que dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Según estos seres de las estrellas, dicen que la máxima manifestación del amor, el amor, el máximo sentimiento que existe de expresión del amor es el perdonar. Ajá. Por eso llegó a ese nivel. Entonces, si bien es cierto, nosotros somos una civilización de agredidos, de fuerzas extraterrestres, ultraterrestres, que han conspirado contra la humanidad, que nos han metido en un pozo oscuro, y han hecho de todo con nosotros. Quizás, al final de los tiempos, nosotros podamos emular el ejemplo de Jesús, y en vez de desquitarnos, en vez de enfrentarlos y suprimirlos, como dice el Apocalipsis, pues quizás, y nos enfrentemos en una última batalla, la batalla de Armagedón, quizás digamos, se equivocaron y les perdonamos porque no supieron o quisieron. Sigo sin entender una cosa. ¿Por qué Jesús reencarnaría, bueno, reencarnaría como Jesús? En esa época, sabiendo lo que le iba a tocar vivir. O sea, ¿de qué manera se ha beneficiado la humanidad con todo el desastre que este hombre tuvo que vivir? Dime. Como nosotros estamos viviendo un tiempo alternativo, ¿no es cierto? Y el tiempo, nuestro tiempo es un tiempo circular. En cambio, el tiempo real del universo es un tiempo lineal. Entonces, es circular porque empieza en un punto, pasamos un proceso de aprendizaje, de evolución, de desarrollo, y finalmente llegamos al mismo punto. Y pues una vez ya preparados, cruzamos hacia la séptima dimensión con todas las civilizaciones estancadas. Ese era el proyecto original. Pero este tiempo circular comenzó a volverse una línea sinuosa por todas las intervenciones que hubieron. Los Oriones, Satanael y todo el lado oscuro que nos ha ido desviando del camino. Y al final nos fuimos separando del verdadero tiempo, de este tiempo alternativo. Y llegó un momento en que ya los tiempos eran irreconciliables. No podían volverse a juntar los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que se decidió? Dijeron los experimentadores. Como se nos fue de las manos del experimento, o hacemos algo para que los dos tiempos se vuelvan a unir, o simplemente esto eliminamos porque se nos fue de las manos y no pueden haber dos tiempos, no pueden haber dos finales, dos destinos, tiene que haber uno solo. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Una alternativa sería el que un ser humano que haya logrado un alto nivel evolutivo se conecte con un ser que pertenece a este real tiempo, y entre los dos hay una simbiosis, ¿no? El ser humano le ceda sus siete vehículos, ¿no? Y este ser de este tiempo real se incorpora en él, en una especie de simbiosis cósmica entre el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y al final, el Hijo del Hombre moriría como una especie de sacrificio para que se perdone todo el karma. O sea, hubieron todo tantas intervenciones que era necesario que esto alguien lo pueda anular. Entonces él al final de su vida moriría para que se perdone todas las intervenciones negativas y se pueda enderezar el futuro y conectarnos con el real tiempo. Pero qué por eso, man. Pero sabes qué. No, más nos hemos torcido que enderezado. Pero imagínate que a Jesús en la Biblia se le conoce como el Señor del Tiempo. El Señor del Tiempo. ¿Qué tiene que ver Jesús con todo esto? Es que estamos hablando de dos tiempos. Entonces él vino en él para hacer ese proceso. Claro, él reencarnó 500 años después en la persona de Jesús. O sea, el Buda reencarnó 500 años después en la persona de Jesús. Y a partir del bautismo, ¿no? O sea, a los 30 años, esta entidad del universo real se incorporó en él, ¿no? ¿Sanakumara quién era? La persona que se reencarnó en él sería el arcángel Miguel. ¿En quién? En Jesús. Esta entidad que le acompañó. ¿Después de que él murió? No. Te estoy diciendo que a partir del bautismo comenzó la incorporación, que fue paulatina, y después le acompañó en su vida, sobre todo en el momento del sacrificio. O sea, antiguamente a alguien le latigaban, pero no le crucificaban, porque ya de los latigazos no salía vivo. Y normalmente daban 20 latigazos a Jesús, le dieron 100 y seguía vivo. Después le crucificaron y seguía vivo, pero también en un momento Jesús nos da una señal y dice textualmente, lema sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me abandonas? ¿No? Entonces, esta entidad que le acompañaba, el arcángel Miguel, perteneciente al real tiempo, le abandona, porque le dice, y lo que queda entre líneas, hijo, si es que no te dejo, pues no te mueres, y claro, el pacto era que tenías que morir para que se perdone el karma, los pecados de la humanidad. Y pasar como hombre esa esa experiencia. Entonces, el que perdona es el hombre, es el Hijo del Hombre, por eso, claro, se le va la mano. Ahí está el mérito. Claro. Pues se le fue la mano. No tenía. ¿A quién se le fue la mano? A Jesús, pues porque no se esperaba que él perdone. Entonces él perdona y se va a la séptima dimensión. Entonces en vez de conectarse en el mismo punto. Pero él reencarnó, él resucitó. Claro, pero por eso, porque él ya no pertenecía a esta realidad. Y ahí se fue a Galilea, resucitó y se va a Galilea. O sea, claro, y después de 40 días se fue al cielo, ¿no? En cuerpo y alma, ¿no? Bye bye. Claro, se fue. Entonces él ya no pertenecería a esta realidad, pertenecía a esa otra realidad. Se conectó con la séptima dimensión. Entonces el problema es que como el tiempo circular y comenzaba en un punto y terminaba en el mismo punto para, junto con las civilizaciones estancadas, cruzar ese umbral hacia el real tiempo, pues él se fue ya directamente. Entonces quedó como una brecha, un abismo. Entonces no les toca más a las civilizaciones que están estancadas meterse en nuestro tiempo para junto con nosotros cruzar el puente. Exactamente. A ver, si has oído Sanat Kumara, ¿no? Dicen que es el logos de nuestro universo, de nuestro planeta. ¿Qué? O sea, estos seres, Sanat Kumara, Saint Germain, Jesús, Buda, ¿qué representan? ¿Qué sabes sobre Sanat Kumara tú? Bueno, nosotros sabemos que existe una hermandad blanca, ¿no? Y hemos venido hablando de que hace miles de años, o sea, así como hace 25.000 años llegaron las fuerzas de la oscuridad y en la cabeza de estos seres, Satanael y las tres cuartas partes de los ángeles se cayeron, pues la acechanza, la oposición que ellos generaron fue tan fuerte en algunas partes y sobre el ser humano que ya las fuerzas no daban. Entonces, por parte de las fuerzas de la luz, que de este gobierno positivo que no solo existe en la Tierra, sino también existe fuera de la Tierra, pues mandaron una fuerza de oposición, ¿no? Y justamente son los que fundaron Shambhala, que te comenté, ¿no? Los 32 seres que se ascendieron en el desierto de Gobi y fundaron esta hermandad blanca. Así como ya existe una hermandad oscura, existe una hermandad blanca. Entonces, han habido varios emisarios que pues pertenecen a esta hermandad blanca, por ejemplo, y varias subagrupaciones como la Mano Roja, el Candelabro y ciertos grupos que pertenecerían o serían emisarios de esta hermandad blanca, ¿no? Buda, cuando alcanzó la séptima, Buda, cuando alcanzó la iluminación, o sea, se conectó con la sexta dimensión, pasó a ser el gran señor de Shambhala. Ajá. ¿No? Y pues justamente por eso cuando las tribus caravaneras atravesaban el desierto del Gobi se hablaba del preste Juan o el gran señor de Shambhala que habitaba ahí pues en el desierto del Gobi, ¿no? Entonces, pero como él reencarnó en la persona de Jesús pues y se marchó, él le dejó como el líder de las fuerzas de la luz aquí en el mundo a Juan, el discípulo amado. Entonces por eso te mencionaba que se hablaba del preste Juan o el gran señor de Shambhala, ¿no? O sea, este lado que rige las fuerzas de la luz. Entonces hay diferentes emisarios o diferentes personas que encarnan esa fuerza y que representan que en su momento cumplieron su papel, ¿no? Y que cumplieron su papel, ¿no? Entonces ahí hablamos de los maestros ascendidos, de los budas, de los mahatmas, de las almas grandes, ¿no? Que son ahora emisarios de este gobierno. Ahora voy a regresar un poco al nivel racional del planeta Tierra. Una persona, vamos a aterrizar, Raúl. Sí, una persona guiada por sus cinco sentidos, guiada por la mente racional, lo que va a decir es, putz, lo que están hablando estos manes es pura paja, ¿de dónde sacan eso? Lo que pasa es que estamos asumidos en un montón de ignorancia que hablábamos de un principio, y te cuento que esta historia, la mente racional es limitadísima. Ya, esta historia ni siquiera la hemos recibido de primera mano por parte de los hermanos mayores, guías extraterrestres o como queramos llamar. Lo que ellos nos han dicho es, estudien Sumeria, estudien Egipto, estudien los pueblos antiguos, el tiempo, el espacio, los libros apócrifos y todo. Y el rato que tú estudias todo esto, es la historia que te estoy contando. Teníamos como piezas de un rompecabezas, claro, y no sabíamos cómo armarlas. Lo único que hicieron estos señores de las estrellas es darnos la base para armar el rompecabezas. Las piezas. Pero esa historia está grabada aquí en la humanidad, pero a nadie le para bola, como se dice vulgarmente. Hace un momento tú decías, ¿cómo saber o poder discernir el auténtico conocimiento? Yo te digo que nosotros a lo largo de todos estos años de contacto nos hemos dado cuenta que la única forma es vivenciándolo. Así es. Yo te resumo en eso, vivenciándolo. Sí, vivenciándolo. Porque tú dices, o sea, que tú estás diciendo a los oyentes, vayan a la cueva de los tallos, métanse adentro o hay otras maneras. No, hay otras maneras. Yo lo que les estoy diciendo es que si es que realmente ellos desean informarse y saber si es que las experiencias de contacto con seres extraterrestres, nosotros hemos estado viviéndolo realmente, aventúrense a vivirla. Aventúrense a vivirla. Yo recuerdo que una de las más grandes enseñanzas de muchacho que yo tuve fue cuando alguna vez le escuché dar una charla a un maestro hindú que llegó, se sentó, sacó de su bolsillo una manzana y puso sobre la mesa, está con un traductor y nos preguntó a los presentes que qué había sobre la mesa. Entonces todos nos veíamos la cara y decíamos, bueno, estaba viendo la cara de Giles, ¿no? Pues lo que hay sobre la mesa, una manzana. Entonces ya cuando se rompió el hielo, alguien opinó, dijo, bueno, es una fruta que tiene estas características, por ahí alguien dio el nombre científico, genérico, específico de la manzana, no faltó quien interpretó la manzana en la Biblia y todo el asunto, ¿no? Cuando todos hablaron, el maestro cogió la manzana y dijo, solo el que de ustedes se acerca y muerda la manzana va a saber lo que es. Mientras tanto están especulando. Ajá, ajá. Entonces yo te puedo decir que en este conocimiento y en esto hay que vivenciarlo. Sí, totalmente. Y ahí uno se da cuenta que es fantástico y limitado. Nosotros llevamos, Rafael, 22 años, yo 21 años en esto, y Y ahí seguimos, ¿no? Porque es increíble. Lo que pasa es que oficialmente se ha intentado mantener a la gente en la ignorancia. ¿Pero por qué? Porque mientras más ignorantes seamos, más manipulables más somos. Más fácil ser manipulado. ¿Ya? Pero ya no es el momento. Es decir, hay algo que está sucediendo, que por la supuesto. Gente ya no se come el cuento. Y que por la eso gente estamos está aquí hablando de esto. Sí, totalmente. Y estamos ya diciendo abiertamente todo esto, y por algo hay un programa las 24 horas hablando de esto, ¿no? Infinito, uh-huh. History Channel, Discovery y es todos los... Es impresionante, el desembalse de informaciones. Y justamente tú tenías un programa que se llamaba New Age, estamos viviendo una nueva era. Así es, esto es tan increíble. No sé si para continuar, porque yo ya sé que ya están medio viendo las horas, hemos estado casi 2 horas en entrevista. Si ustedes tienen algo más que quisieran compartir con la audiencia, como les digo, vamos a subir al YouTube la entrevista, como lo vamos a subir a los podcasts para quienes no han escuchado, y les mandaré los links para que puedan invitar a la gente que deseen a que lo escuche. Lo mismo invitamos a nuestros oyentes para que... inviten a otras personas para que escuchen esto si ustedes consideran que ha sido valioso. No sé si ustedes quieren concluir cada uno con su conclusión de su experiencia, lo que quieren compartir en este momento, lo que ha sido para ustedes el momento que hemos compartido, lo que sea que quieran compartir. Bueno, tal vez decirles que a lo largo de todos estos años estos seres nos vinieron insistiendo que íbamos a vivir una serie de experiencias de contacto a diverso nivel. Y que sin embargo de eso la experiencia más importante consistiría en el contacto con uno mismo. Es cierto las experiencias que hemos vivido de diversos avistamientos, es cierto toda esta información que ha permitido que incluso luego se desembalse más información y que nos permita entender qué ha sucedido en el planeta y que esto está llevando a que las grandes potencias, gobiernos, fuerzas aéreas, fuerzas armadas, etcétera, estén en la obligación de desembalsar toda esta información que se ha mantenido oculta. Lo más importante después de todo esto termina siendo el que uno debe tener un despertar de conciencia. Estos guías en más de una ocasión han dicho, no se preocupen de los momentos difíciles que van a suceder, preocúpense de no estar preparados. Uh-huh. Totalmente. Listo. Gracias. A ver, Rafael. Yo quería agradecerte a ti por tu invitación y por la oportunidad de permitirnos hablar de estos temas, ¿no? Realmente ha sido un momento muy agradable de poder... ¿Ha volado, no? Sí, ha volado. Podríamos hablar largo horas, y tendido, ¿no? Pero realmente, gracias por tu valentía, por tu trabajo de tantos años. Creo que ha sido como un puntal también dentro de los grupos acá que ha intentado pues despertar conciencia en la gente. Y nada, pues simplemente avisar a la gente que este día miércoles en Hotel Savoy, no este miércoles, sino el miércoles 22, vamos a tener una conferencia donde vamos a pasar imágenes y vamos a profundizar el tema del mensaje de la Cueva de los Tallos, este conocimiento que hemos hablado así todo rápidamente, vamos a tener más oportunidad de profundizarlo, ¿no? Pues igual como dijo, ¿qué horas va a ser? Va a ser a las 7 de la noche en el Hotel Savoy. ¿Y a dónde pueden llamar? 22. El teléfono es el 099-825014. 099-825014. Quizás tu teléfono también puedes dar. 095-333-702. Y yo lo que diría también a la gente es que no nos crean absolutamente ni media palabra, ¿no? Yo lo que les invito es a que piensen, reflexionen e investiguen. O sea, por ejemplo, como te decía, hemos investigado la cultura sumeria, la cultura egipcia, las culturas antiguas, y es alarmante todo lo que ahí hay, todo lo que ahí existe y que realmente se nos ha ocultado y que no se nos ha permitido conocer. Entonces, hay mucho por investigar, mucho por comprender, por entender, y que se den la oportunidad de abrir un espacio en su mente y creer en la posibilidad de que esto pueda ser real y cómo podría llegar a afectar en nuestras vidas. Qué chévere. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes por haber venido, y siempre están abiertos los micrófonos de la radio cuando tengan algo que necesiten compartir, algo que sea importante que podamos transmitirlo a la audiencia. Están siempre los micrófonos abiertos aquí, porque esto creo que es sumamente importante poder hacer. Así es que yo también les quedo muy agradecido a ustedes y a los oyentes que nos acompañaron durante todas estas horas sin poder trabajar porque están ahí concentrados en lo que estamos hablando. Y nuevamente informarles que vamos a subir la entrevista, va a subirse a los podcasts de la radio y estaremos en el transcurso de la semana subiendo la entrevista del video de la entrevista al YouTube. Como prefieran escucharlo, eso ya es cuestión de los oyentes, pero les sugerimos, voy a tener la entrevista exclusivamente, aparte de lo que fue la primera parte del programa, para que entren directamente a escuchar. Y cualquier cosa, ya saben, si me repiten los dos números celulares, porfa. El mío es 099-825014. 095-333-702. Chévere. Y en otras, la gente que está escuchando de otras partes del mundo, nos pueden escribir al correo electrónico rafacal77@hotmail.com. Rafacal77, rafacal77@hotmail.com. O también podrían mandarnos mensajes a la página web Misión, Misión Rama Ecuador. .org. Ya, chéverísimo. Bueno, me alegro muchísimo de que hayan venido nuevamente, gracias, y vamos a hacer lo posible por expandir, porque yo creo que no saben cuánto me encantaría que Radio Serenidad tenga la cantidad de oyentes de todo el planeta posibles, pero también a nosotros nos ponen N cantidad de obstáculos de la oscuridad para poder hacer el trabajito. Así es que ahí tenemos que darle como se pueda, ¿no? Te estaremos apoyando. Muchas gracias, ¿no? Gracias también. Gracias. Entonces, con esto voy a concluir el programa el día de ahora. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado y esperamos estar en contacto. Mañana estará DJ Isa con su programa En Azul, hablando sobre el efecto de las caricias. El viernes hay un especial de Cirque du Soleil. La contemplación de tu vida es una puerta para la transformación. No te olvides de ti. La metamorfosis de reflexiones continuará en el próximo programa. Reflexiones.